productor, dale, eso es tuyo eso. Pero no, me estás jodiendo, nosotros nos estamos ocupando del aire, somos los conductores, ¿me entendés? No nos podemos estar ocupando de tu trabajo, vos tenés que producir, nosotros tenemos que conducir. Listo, no me miré con cara de que sí, sí, yo te, dale, acá sí te doy órdenes, sí, acá te doy las órdenes yo. Conducir no es como muchos creen mandar. Ajá, nosotros ¿qué? Somos lo que creemos que es mandar. Se nos toriense. Perdóname, ¿vos qué condujiste? A ver, ¿qué es conducir? Conducir es persuadir. Míralo. El tipo produce hace 10 minutos y nos dice a nosotros cómo se conduce. A ver, el señorito que salió de la academia de conductores, a ver, cuénteme qué es la conducción. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Míralo, mirá como encima chamulló como 30 segundos ya, míralo. Sí, el señorito cita a Napoleón. Mirá vos. Disculpame. Pero además lo dice como si nosotros fuéramos tres boludos que nada, que como hasta ahora no la pegamos, se burla de que no tenemos éxito. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Míralo. Mira la verdugueada completa, perdoname. Recorre los barrios, patea este. No, se está bajando la caña, mira vos. A ver, decime qué deberíamos hacer entonces. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Mirá qué chamullo que se mandó este. Sí, la verdad es que yo no lo tenía ni a palos. Calladito, te refiero a él. De producción un carajo igual, pero qué labia, ¿eh? Chamullo, la verdad. Yo le doy un lugarcito acá, ¿eh? ¿Nos podrá dar una mano con el programa? Dale. Bueno. Che, sobre si PPT se llama, pues veo que estás medio perdido. ¿Querés sentarte acá? Vale, venite, en el silloncito sentate. Buenas noches, bienvenidos a la edición número 42, porque justo abrí la página, dice 41 la anterior, de Sobreos y PPT. Estoy acá con mis co-keepers, Marcelo Zumbó. Igual si preguntabas nos acordábamos, no hacía falta que te fijes. No, pero él me lo dijo y aunque me lo dijo seguro no confiaba. 42, de Pompeya, ciudad universitaria, derecho y con todas las vueltas del mundo. La comisaría sí. De... No, esa es la 44, la de Liniers. La de Matadera, ah. De los amigos de bueno, Chicago. Igual sea la comisaría que sea, de estar llena de hijos de puta, así que no importa el número. No, esta no. Vamos a las líneas telefónicas, rápido, para que no nos olvidemos y para que después no tengamos que volver a hacerlo. 4912-1408, esto es casi una cábala, ¿no? 4912-1408, se pueden comunicar, bueno, para llamarnos y hay putearnos. Mucha gente que quiere llamar hoy, me dijo. ¿Mucha gente que quiere llamar? Y poca que va a llamar efectivamente, pero la intención llama a la manifestación. ¿Sabes que la misma persona que me pidió a Patti Smith me pidió a Nick Cave? Me parece que está media pretenciosa. Pero no, como no somos demagogos, no aseguramos nada. No creo que la semana que viene lo haga. Perfecto. Qué buenos oyentes cosa, que nos hacen el programa. Es importante también decirle a los oyentes que nos pueden seguir por las redes sociales, como en Facebook, que es Sobredosis de PPT, nuestra fanpage, y fanpage, en Twitter... Qué groso que somos, fanpage. Casi 600 personas, o sea, imagínate la gente que va a ver a River de visitante, más o menos. Nos quiere empezar a cobrar Facebook, porque es una... Sobre todo teniendo en cuenta que no se puede llevar a visitantes. Pero por eso, porque infiltran gente. Claro. Ahora, por ejemplo, ni 600 personas, ¿verdad? Sí, que no claro, están jugando. Te encantaría. Y Twitter, que es @sobredosispPT, sin la preposición de en el medio, pero... antes de saludar al Chino, que es nuestro operador, y de saludar a Nicolás Keitelman, que es nuestro coordinador de aire y productor, vamos a saludar a nuestro invitado. Sí, hoy trajimos un compañero de la facultad, un compañero de la carrera de comunicación, al amigo Adrián Buenahora, que va a estar presentándonos un lindo proyecto colectivo con gente de la facultad. Así que, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, vengo a acompañar un rato hasta el momento de hablar de lo nuestro. Claro, pero antes decimos qué te pareció el superclásico, no me vengas con el chamullo de le robaron a Boca, no, a todos, no seamos superficiales. Ya me olvidó por completo de ese juego de la semana. Sí. Lo dijiste y dije, pero ¿cuándo fue ese partido? ¿Cuándo pasó? Yo, discúlpame si estoy desatento, pero voy a estar escuchando los penales de River en el auricular que tiene... Sí, bueno, no van a notar diferencia igual, chicos. Vamos a ver con la habitual de nuestro compañero Alan. No vamos a hablar del superclásico, que quedó medio caduco y que además todos han visto que, obviamente, volvió River y volvió lo de siempre con River. La pregunta es... Las manos arbitrales. ¿Se tendría que haber jugado ese partido? Esa es la primera discusión, y creo que no. Bueno, pero hubo presiones. Hubo de los dos lados, ¿eh? Hubo presiones para que se juegue. Pitana, iba a decir este boludo. Vigliano. Vigliano no decidió nada. Lo llamaron de dos estamentos de arriba y además fue los dos presidentes a decirle que se juegue. Sí, no sé si los dos, ¿eh? Sí, porque, bueno, es que porque... Ya quiere salvar a Donofrio. No, pero de buena fuente me llegó que el presidente de Herrera había hecho gestiones y había averiguado si los jugadores de la selección de Colombia... Y no sé cuál más tiene River. Maggioni, si se podían ir un día más tarde, porque ya estaba viendo si lo podía pasar el lunes. Sí. Y había una intención de jugarlo, bueno, sin Boca lluvia. También le hubiera convenido. Pero Boca no hizo gestiones para ver si podía aplazarlo. River quería aplazarlo. River tiene un hincha de River como presidente a Boca. Bueno. El presidente de Boca no le molesta perjudicar a su equipo. No, está bien, pero había una voluntad. River tenía un jugador Boca. River tenía tres jugadores, más allá de que... No, Boca tenía dos, Orión y Gago. ¿Orión estaba convocado? No estaba convocado Orión. Orión creo que también. Vos porque estás descontando el que nos expulsaron, que ya me lo sacás del mundo. Lo pulsamos para que se vaya rápido. Claro. No, pero pará, Orión no está convocado a la selección. No te sabría decir. Si querés, te la juego de periodista deportivo y te digo sí, sin saber. Que sería no. Sí. Acabamos de recibir un tuit de que está convocado. Sí, convocado, ¿sí? Orión. Después no lo chequea nadie, si la gente que consume el programa deportivo. Si alguien lo sabe realmente, que nos llame y nos diga. Que Orión estaba... Y si estaba convocado, critiquémoslo porque el gol que se come. Critiquemos la decisión de convocarlo, claramente, desde ahora. Yo creo que... Y si no lo convocan, hagamos lobby para que... Muy bien Martino presintiendo esto. Para dar un debate serio, y me parece que por ahí algo que no se dijo demasiado sobre el clásico, más allá de que obviamente la expulsión de Gago y el penal que le cobran a River es cualquiera. Y no lo expulsa a Mercado. Sí, tampoco lo expulsan a Herbes. Bien, listo. Quiere equiparar, mira. No quiero equiparar, es peor la de Herbes. Porque Mercado va al piso. Bueno, estamos en condiciones de informar. Resbala. Mercado va al piso, resbala. Herbes le pega una patada de arriba. Ganó River por penales 4-1, les aviso. No, ¿qué ganó River por penales 4-1? Acá estoy viendo 4-1. Acaba de errar un jugador de River un penal. ¿De qué te dices? Bueno, acá dice River 4, Central 1 en vivo en Olé. No, Olé, el diario del grupo Clarín, si me miente. TV Pública está diciendo que Caranta le acaba de atajar un penal a un jugador de River. Bueno. Entonces, yo te voy a... Aparte, no puede ser 4-1 porque acabo de ver dos penales convertidos por jugadores de Central. Bueno, acá te guardo la captura de pantalla. Esto va a la lupa en los medios. Ya sí, mismo. Claramente, ya mismo. Para denunciar estas maniobras desestabilizadoras del grupo Clarín. Que como sabe que no vamos a parar de cuestionar su rol en la dictadura y su no adecuación a la ley de medios, nos tira mentiras para que aturdamos a la gente en la guerra. ¿Qué dice acá? 4-1 River. 4-1 River. ¿Y cómo miente? Que diga quién me hizo los goles. No sé. Esto es... Para mí es la cantidad de amenazas. Me parece terrible. Vamos bueno, a ir... No, posta. Yo quiero cerrar el debate. Más allá de la chicana, más allá de que todos... Corregido, 4-4 dice ahora. Más allá de la chicana, más allá de que todos vimos que el penal no fue penal, lo vimos a segunda impresión. A primera impresión no se notó que no fue penal. Sí, para. No. Lo viste... Te confundiste por televisión. El árbitro que estaba a 5 metros... Al lado de la jugada no se puede confundir como vos por pero televisión. Pero tiene, como vos dijiste en una nota, tiene un segundo para definir. Nunca dije ganó eso. Ganó Rosario Central. ¿En serio? Sí, acaba de hacer el último penal a Abreu. Ganó Rosario Central. ¿Y la picó? No lo vi. Bueno. No lo vi. Saludos Rosario Central, ¿Qué? ¿Lo Helium? Mejor no salir. Prefiero perder con Rosario Central, con pibes, y no con Estudiantes de Buenos Aires, con grandes. Exo de gatos en Rosario. Claro, claro. Bueno, los gatos están corriendo ahora para no ser devorados. Bueno, convengamos que hay cuatro equipos, hay potencialmente cuatro equipos. ¿Quién es el más grande de los cuatro que se pueden disputar la...? Obviamente Huracán. Huracán, Rafaela, de Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Estudiantes de Buenos Aires y Rosario Central. La Copa Argentina está que arde. Uno de esos serían los campeones. No, lo que iba a decir respecto del Superclásico, no me corten más, por favor. Más allá de las chicanas, más allá de que era muy difícil de advertir a primera impresión, era el hecho de que para mí la jugada de Gago pone de manifiesto la necesidad de empezar a pensar o a debatir la utilización de la tecnología. En este ¿toda esta perorata para pedir esta careteada total? Para estar haciendo lobby en la FIFA. Ese programa no lo uses más para subir en la FIFA. Siempre queriendo hacer carrera en la FIFA. Qué boludo que es. Siempre queriendo hacer carrera en la FIFA. No puedes obtener un argumento serio, tiene que ser un chiste. No estoy sosteniendo nada. Por mí que lo uses. ¿De qué hablas, entonces? No, sí, te querés... Ya sabemos, usaste este programa con trampolín. Tiembla Blatter. Me parece, diría que estaría bueno, ¿no? Que se discuta seriamente por una cuestión de que yo no soy experto en esto. Pero la verdad es que es algo que se podría solucionar. Pero estás matando un poco el espíritu lúdico del juego. Claro. El espíritu lúdico... Que según la FIFA hay que convivir con el error. Pero es como cuando vos lúdico, en el potrero pateas y no, va de nuevo, porque... No, el espíritu lúdico mal. Vos lo podés combinar cuando... o sea, el hecho de hacer uso de una trampa o el hecho de que de un error como este pueda beneficiar o perjudicar a un equipo no es parte del espíritu lúdico del juego. El espíritu lúdico del juego es quien juega mejor, hasta quien puede ser un poco más pícaro, pero ni esto ni los jugadores pidiendo amarillo o roja todo el tiempo para los rivales son parte del espíritu lúdico del juego. Conociendo primero, te van a decir, la FIFA te va a decir, bueno, si hubiera habido este tipo de tecnologías, en el 86 no te cobran el gol con la mano. Lo que pasa... No, es un error. Pero que, ¿sabes? Yo lo pensé. Porque, ¿qué pasa? En el tenis, la tecnología se aplica a pedido del jugador, ¿no? Se aplica a pedido del jugador y tiene un límite. Si esto lo hiciéramos como a pedido de los equipos, en el fútbol sería el partido duraría 3 días. Yo creo que la tecnología tiene que ser aplicada cuando la duda es del árbitro. El árbitro hoy no se puede permitir dudar. Tiene presiones de todos lados. Tiene 70.000 cámaras que después van a demostrar que se equivocó, ¿me entendés? Y no se puede permitir dudar. El tipo, ¿me entendés? Si el tipo ve penal y ve último recurso, que son los dos incorrectos, se la tiene que jugar con todo, y después le pueden estar diciendo, y el tipo ya lo echó a Gago y cobró el penal, le pueden estar diciendo de todo por coso, y el tipo se enteró un minuto después y no sirve para nada. Igual cuando hablamos de tecnología, digamos, la tecnología no es neutra, habría que, cosa que no se habla, digamos, discutir cuál sería esa utilización de la tecnología, en qué tipo de circunstancias, que es de obviamente, la duda del árbitro. La duda del árbitro, nada más. La duda del árbitro. La otra vez pasó en un River Newell's con un gol que hizo... ¿Quién fue el que hizo el gol con la mano? Luna. Se tiró con la mano en la cosa del área y el árbitro cobró el gol. Cobró el gol. Y en el medio le tiraron por el... Se notó a Ceballos que le dijeron por el auricular. No, lo hizo con la mano. Lo hizo con la mano, es clarísimo que lo hizo con la mano, y era un escándalo si le cobraron ese gol a River. Y lo tuvo que, retroceder. Bueno, ya bueno, si lo cobraban a River era un escándalo, porque se lo cobran a Rafael y no bueno, pasa lo mismo. Y es, pero bueno, es uno de los ejemplos más conocidos es el de Elizondo, que contó públicamente que le dijeron expulsás a Zidane. Sí. Expulsás a Zidane. Y que está mal, porque la regla de la FIFA no contemplan eso. Él no lo vio, y le dijeron por el. Después igual trataron de justificarlo de que no le habían dicho, pero en realidad le avisó el cuarto árbitro. Y no se puede. Entonces, y estamos hablando de la final de un mundial. Estuvo mal porque en teoría la FIFA no avala que el cuarto árbitro avise. Porque el cuarto árbitro lo ve por TV y sería usar la tecnología. Bueno, imagínate si lo hubiera... Pero si hubiera lo salvaron a Elizondo con eso. Yo puedo decir una sola cosa. Que prometemos un informe del tema, pero en condiciones... Deja de prometer informes, Marcelo. Ya está. Vos también querés ascender en la FIFA. Hasta otro más que quiere hacer carrera. Nos vamos... Voy a decir una cosa que leí recién que... Nada, perdón por la disfrute personal. Después de toda la reiteración, la andanada de declaraciones de mi presidente Angelici en Boca, el que me le contestó dijo, por favor, que no se vaya, que se quede, que en 2015 ya tenemos el pasaporte listo por la promesa que hizo Angelici de volvemos a Japón. Sí. Y dice, bueno, que se quede, que en 2015 es la última chance que tenemos de ir a Japón, por favor, que nos lleve. Tenemos el pasaporte listo, dijo Román. En la tocada de culo, tremendo. Dijo, yo no lo conozco, no sé de quién es ese hincha él. No es mi amigo. Pero me encantó la del pasaporte. Tenemos el pasaporte listo, la última chance. Yo no le pregunto a mi patrón de qué cuadro es, ¿eh? Está bien. A propósito pero de mi patrón, tiene razón, Román. Que... Le mando un saludo a la gente del diario La Nación, que hizo un informe y una investigación importantísima, muy buena, que ya vamos a estar diciendo algo sobre... empresas subsidiadas por Débora Giorgi, que en las cuales está involucrado mi patrón, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, delincuente. Bueno, una trayectoria muy importante. Hablando de gente con partes duras, como la cara, vamos a dedicarle un tema a una persona con una extremidad bastante dura, que está pasando un mal momento. Sí, sí, sí, vamos a homenajearlo para que se ponga bien, para que se mejore. O que la pata pueda tener otro dueño. Que, bueno. Vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar muy bien el tema explícito al respecto. Y disfrútenlo. Hace muchos años no existían las películas pornográficas, los juegos de video ni los intercambios de pareja. Entonces la gente se divertía de manera mucho más sana que ahora. Los chicos se acostaban en las vías de los tranvías a ver si el tranvía paraba. Pero cuando Gerardo se quiso hacer el guacho pija, el tranvía no paró, se ve que el conductor era ciego, no se sabe. Y le cortó la pierna, que quedó ahí. Entonces ahora el tipo volvió a la televisión y sigue caminando como el ojete. Como caminó desde ese día. Bebidas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. 88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Bruja, ¿quién quiere comprarme fruta? Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamé, piña, qué deliciosa son. Es la fresquita, rincón del cielo, casi en la esquina de José se pase Iguazú, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. John Lennon, músico inglés. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en sobredosis de PPT. En sobredosis de PPT y hoy tenemos un reportaje que es muy especial porque está motivado a partir de la pérdida de alguien que yo no conozco, vos no conociste, Andrés, ¿no? Adrián, Andrés, es prácticamente lo mismo. Hernán me puedes decir también. Está bien, buenísimo. Y vos no conociste, Lionel, y probablemente ninguno de los que estamos acá hayamos conocido. Y sin embargo, motiva hacer un reportaje para hacer un homenaje. Estamos hablando de que se nos fue una estrella que brillaba, que nació con su brillo a partir de una pérdida irreparable. Se fue esta semana, este fin de semana, María Ramona Armas de Bulacio, Mari, la abuela de Walter, el símbolo de la lucha contra la represión institucional y policial. Y la verdad es que está una lucha que encabezó durante 23 años, hasta desde 1991, cuando asesinaron a Walter, y que de la cual se hicieron eco miles y miles de jóvenes y de no tan jóvenes desde que asesinaron a Walter hasta hoy. Uno de los emblemas de las muertes de los años de democracia. Sí, de los resabios y también de la violencia. De la represión institucional, de la violencia institucional, la violencia policial, la policía corrupta y asesina. Y la verdad es que hace poco, este año, fue la condena contra... ¿El año pasado fue? Sí. El año pasado fue la condena contra un policía. Uno solo por la privación ilegítima de la libertad. Ni siquiera nadie, no hay nadie condenado por el crimen de Walter. Es un crimen impune. Que y recordemos verdad, que fue brutalmente, además de detenido ilegalmente, en eso, uno de esos procedimientos tan antidemocrático como las razzias, y particularmente en ese tipo de eventos, fue molido a golpes en una comisaría por la Policía Federal. Y después de 21, 22 años, lo único que hay es un tipo de preso por la privación ilegítima de la libertad, porque los jueces dictaminaron que Walter murió por un paro cardíaco. Algo así. Claro. El argumento de la defensa era: Walter murió por un paro cardíaco, lo cagamos a palo, pero Walter murió por un paro cardíaco. Sí, yo te tiro un décimo piso, ¿no? También se te para el corazón. Claro, es una barbaridad. Pero bueno, nosotros, a modo de homenaje, y porque nos parecía hiper recurrente, estamos en comunicación con alguien que, casualmente, compañero de la facultad de nuestros estudiantes de comunicación. Que te copamos el programa. De nuestros estudiantes de comunicación que tenemos en el staff. Y era amigo de Walter Bulacio. Con lo cual puede dar testimonio tanto de la lucha familiar, sobre todo de la abuela, como de quién era Walter y qué era de su vida, ¿no? Y cómo repercutió su muerte en el grupo de amigos. Miguel Vilche está en comunicación con nosotros. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Gracias por estar acá en Radio Sur, por estar bancando la introducción un poco larga, pero nos parecía pertinente. No, por favor, gracias a ustedes, che. Che, bueno, en principio yo soy el único de los que está en la mesa que no te conoce, así que yo quiero preguntarte básicamente si vos tenías relación con María y qué representaba para vos. Mirá, en realidad yo soy amigo de Walter, pero por intermedio del colegio, era compañero mío del secundario. Entonces teníamos una relación, la típica de compañero de secundario, mucha amistad, compartí muchas cosas, pero viste que, o sea, él vivía en Aldo Once y yo vivía en Soldati, o sea, claro. No conocía mucho a la familia, pero obviamente la conocía la abuela después del hecho, ¿no? O sea, cuando la conocimos todos, claro. Y en realidad, sí, bueno, lo que pasa es, bueno, yo fui al velatorio, ¿no? Y, bueno, o sea, estuvimos en el hospital todo el tiempo y ella estuvo, así que, bueno, tuve un poco de... Y después, bueno, yo estuve un poco enrolado en la causa, viste, como todos mis compañeros, para ver si podía esclarecer el hecho, y bueno, ahí la veíamos con bastante frecuencia. Y después, ¿cómo fue tu seguimiento de, digamos, de los reclamos de justicia y de todo, digamos, toda la lucha que ella llevó adelante? Mirá, por suerte tuvimos gente, se armó como una especie de comisión entre profesores, un par de funcionarios políticos se acercaron con bastante buena onda. Bueno, la abogada, que es María del Carmen Verdú, que es la fundadora de la Correpi, sí. Y bueno, la familia, los amigos del barrio, los chicos del colegio, armamos una especie de comisión de lucha para, bueno, empezar a organizar marchas, atender a los medios y, bueno, con el objetivo, obviamente, de tratar de sacar a la luz todo lo que había pasado. Claro que todos teníamos 16, 17 años, éramos bastante chicos y costó un poco, ¿no? Estábamos como en medio de todo un circo que costaba asimilar, pero bueno, lo seguimos bastante tiempo hasta que, bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Miguel, tengo una pregunta. Vos justamente mencionabas que eras chico y todo eso, y digo, con todo lo que duró, digamos, hasta que se llegó a condenar, pongámoslo muy entre comillas, a alguien, y todo el proceso larguísimo, ¿cuándo recordás que fue la primera vez que percibiste o notaste que esto no iba a avanzar, que esto estaba ya digitado, que no caminaba? ¿Cuál fue la primera vez que te desencantaste con esto? Porque imagino que fue todo un camino. Y yo creo que fue en el momento que casi los compañeros de secundario y los amigos dejamos la militancia activa en la causa, que fue a los 2 o 3 años. Nosotros, con toda esta dinámica, pudimos conocer muchos familiares de casos, ¿no? De represión ilegal o de gatillo fácil, o incluso de casos policiales impunes. Conocimos a la gente de María Soledad, a los compañeros, a los amigos. Y en esa época también se dio el crimen, perdón, Miguel, sí. En esa época también se dio el crimen de Miguel Bru en, claro, La Plata. Claro, claro. Sí, desaparecido Miguel Bru. Sí, nunca, bueno, había toda una serie de casos que nosotros organizamos una marcha conjunta con la gente de María Soledad, y cuando empezamos a ver, ¿no? Ellos tenían un poco más de tiempo en la lucha que nosotros, y se mostraban muy abatidos, muy pesimistas. Yo, a mí particularmente, me empezó a pasar en ese momento, cuando, si tengo que señalar un momento puntual, ¿no? Que creo que fue un proceso más que nada, pero si tengo que señalar un momento puntual, creo que es ese, cuando empecé a ver el abatimiento de gente relacionada con otros casos que no llegaban a nada, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Marcelo, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, se me ocurrió preguntarte, dentro de estos años y primeros instantes, posteriores a la muerte de Walter, y pensaba, estábamos escuchando Los Redondos de fondo, sí. Miguel, Walter fue asesinado en un recital, digamos, yendo a un recital de Los Redondos, y en toda esta lucha siempre hubo toda clase de versiones sobre el accionar o no accionar de la banda, de los distintos artistas. Se habla de que algunos integrantes fueron a las marchas, otros dicen que nunca aparecieron. Pero principalmente me interesaba porque, digo, Walter iba a ver a Los Redondos y en algún momento se depositaron ciertas expectativas en el grado de involucramiento que se esperaba por parte de la banda. ¿Vos cómo te acordás, qué te acordás de todo ese proceso por aquellos años donde, digo, fueron los primeros años donde, como vos decías, que hubo un involucramiento, después hubo una época de... como de frustración, digamos? ¿Vos qué te acordás de esos primeros años en los que a la banda, por ejemplo, se le reclamaba el involucramiento? Claro, mirá, lo que pasa es que en el momento que sucede el hecho, Los Redondos no era lo que son hoy, ¿no? Lo que es El Indio hoy, por ejemplo. Claro. Los Redondos tocaban en obras donde entraban 6.000 personas. Era una banda que promocionaba sus shows en un recuadrito en el CI. No era una banda under, pero una banda en ascenso. Más bien que un público más bien de boca a boca, más que de difusión mediática. Claro, era más gueto, ¿viste? Era una cosa totalmente distinta a la que hay hoy, ¿no? Inclusive hasta un poquito más elitesca, si se quiere, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que nosotros, si bien sabíamos la cuestión del tema de Los Redondos con los medios, no estaba tan marcada esa dinámica con los medios, ellos hacían publicidad en el CIE Clarín, no es que lo hacían en Las Cerdos y Peces. Entonces igual después El Indio siguió dándole notas solamente a Clarín, así que nosotros en realidad lo que nosotros nos pudimos contactar con Sergio Dawi, que es el saxofonista, fue el que se acercó personalmente y la verdad es que se mostró bastante activo con nosotros, pero nosotros tampoco esperábamos que ellos vinieran a dar un show gratuito para apoyar la causa. Por ahí simplemente un activismo más profundo con los medios que hubiera hecho más visible la causa. Igual la causa se fue haciendo más visible con el tiempo, con otros hechos, ¿no? Igual que fue el primer muerto en el marco de un recital de rock en Argentina. Por eso mismo que mencionamos que, por lo menos yo siempre percibí que como que hubo una especie de demanda, ¿no? De que por estos mismos motivos que escribís, ¿no? De que la banda se involucre un poco más. Claro, en realidad lo nuestro era una cuestión funcional, ¿no? O sea, si Los Redondos salen a dar una conferencia de prensa hablando sobre el caso, seguramente va a ser tapa en todos los diarios. Después, bueno, está la cuestión sobre tu propia moralidad o sobre tu propio nivel de compromiso con los fans, no sé. Era un fan de Los Redondos. Sí. A mí particularmente, pero esta es una opinión propia, yo me hubiera ocupado mucho más de la cuestión. Sí. Siendo un integrante de Los Redondos. Claro. Yo soy un integrante de Los Redondos. Sí, se habló también. A mí particularmente sé que me gano la antipatía de cientos de miles de rockeros, cosa que no me interesa, pero a mí particularmente me pareció mal el accionar de ellos, no acercarse. Sí, igual. Con el tiempo tuvieron pequeños gestos, pero. Sí, se habló de canciones dedicadas, de. Sky no sé si ha participado alguna vez en una marcha, pero fue algo muy episódico también. Yo nunca lo vi, la verdad que yo en un momento fui a las primeras marchas y después me alejé por un tiempo, bueno, por cuestiones personales, pero yo en las marchas que nosotros organizamos no vi a ninguno de los redondos. Sí, está la cuestión de que ellos tienen su costado fóbico y que, digamos, quien lo defienda va a hablar de eso. Eso es parte del indio. No, está bien, eso el que te defienda Los Redondos te va a decir eso, ahora uno puede o no coincidir. Está claro, por ahí es una fobia que el tipo tiene a aparecer y está perfecto, pero atrae correlativamente la reacción de la gente de esta manera, que los pibes que lo siguen muchos se desencanten, es algo que se viene aparejado, lamentablemente. Ahora, perdona, pero Miguel, se me ocurrió preguntarte, porque hablábamos de que eran otras épocas, ¿no? Sí. ¿Qué era por esos años ir a un recital de rock, siendo que es una etapa previa a cierta masificación que hubo, no de los redondos, sino del rock en general, donde de alguna forma se legitimó socialmente, pero digamos en esos años era como otra cosa? Y porque se me hace, el caso de Walter se me hace el típico caso de brutalidad policial ante un negrito del conurbano que nadie lo va a reclamar, y digamos eran recitales como conflictivos los de los redondos por esa época. ¿Vos cómo, qué te acordás de esos años que significaba ir a un recital de rock? Y la dos algo más, ¿qué te acordás de ese contexto de ya llevamos unos años de democracia, pero si todavía se sentía esa cierta peligrosidad de la policía cerca, de al salir, si todavía se respiraba ese temor a de que la fuerza policial, si usted le generaba ese temor todavía? Claro. Esa parte. Mirá, varias partes. Primero el tema de Walter. En realidad, lo de Walter, tengo que ser sincero, y me parece que no fue algo particular con él, por la cuestión de ser un pibe así de la provincia, o sea, era muy usual, era recurrente, ¿no? Era una práctica policial recurrente, abrir las puertas de un estadio y contar 40, 50 detenidos arriba de un micro y llevarlo. En esa época tenían una cantidad de detenidos que tenían que cumplir con una cantidad, eso nos enteramos cuando estaban los edictos y las gracias. Tenían que cumplir una cantidad determinada de detenidos por noche. Entonces, en realidad era uno más, o sea, no era algo específico. Podía ser yo, podía ser un pibe de Belgrano, o podía ser un Aldo Bonzi, ¿no? Y podría haber sido antes o después. O después, digamos. Claro. O sea, no lo tomo como una cuestión ni clasista, ni mucho menos. O sea, me parece, incluso cayeron pibes de diferentes estratos. En cuanto al tema que rodeaba a los redondos, era una cuestión muy mística, ¿no? Muy entre contracultural y también mucho que ver con... Había mucho elitismo. Walter era un pibe que quería ser abogado para mejorar el mundo, que si bien era un pibe muy humilde, qué sé yo, laburaba para costearse el viaje de egresados y le daba de comer a los perros en la calle y tenía mucho... no era un santo como ninguno de nosotros lo somos, ¿no? No quiero transmitir ese mensaje de que era un pibe, ay, el más bueno del mundo, era un buen pibe como aquí en nuestro barrio, pero era un pibe con mucha conciencia social. Y eso es lo que rodeaba mucho a los redondos en esa época. Los redondos en los primeros recitales no necesitaban policía ni seguridad. Claro. Porque era, vos estabas haciendo un poco, te caías y todos se abrían y te levantaban. No había una tocada de culo una chica, qué sé yo, boludeces por ahí, pero era todo un marco que lo hacía muy idealista, muy altruista. Muy... Sí, que, digamos, respondía a cierta concepción del rock por esos años, que obviamente hoy no lo podemos ni soñar, capaz que por eso te preguntamos vos que ibas a recitar ese por esos años, digo, hoy tenés seguridad privada, seguridad local, la policía, el bombero, el enfermero, viste, falta el indio y son los village people, ¿no? La entrada a un recital. Pero por esos años era, digamos, se estilaba ese espíritu, esa ética del rock, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, para que se entienda la diferencia, no había banderas adelante del escenario que no te permitían ver al grupo, ¿entendés? Éramos todos escuchando, prestando mucha atención a las letras, entendiendo que tenían que... Con esto no quiero desvalorizar a la gente que va a ver a los redondos ahora, ni nada, al indio ahora, ni nada. Pero claramente cada uno años va y tiene su onda con los recitales, digo. Eso era lo que se vivía en ese momento, en los guetos de los redondos, ¿no? Y en cuanto a lo de la policía, yo empecé a salir a los 12, 13, 14 años y yo sabía que en algún momento me iban a meter preso, me iban a llevar... un par de horas a la comisaría y me iban a largar. Era una posibilidad. Estaba total, siempre vos estabas esperando una razia en un recital, o en un boliche, o en el lugar donde estés, o que te paren en la calle. Fue todo un proceso el cambio de la dictadura a la democracia. Prácticas continuadas, claro, de la dictadura. O sea, yo tengo amigos que me dicen, yo en la época de la dictadura iba a ver a Serú Girán y era salir a cagarte a palo con la policía, claro, cuando terminaba el recital. Y porque había un recital Serú de Serú Girán? Porque no había en recitales. En ese momento era Spinetta Jade. Pero digamos, o sea, eran dos o tres artistas que tenían, se podían del claro, mismo tocar y no. Pero después se abrió un poco más, pero digamos, esta modalidad de cuidarnos, entre comillas, de la policía, como que se mantuvo por algunos años. Y claro, y sí, bueno, yo creo que hasta el día de hoy todavía no terminó de cambiarse la cabeza de las fuerzas, ¿no? Del orden, o sea, es un proceso que todavía me parece que tiene... Olvídate, no. No, no van a cambiar porque defienden intereses que no son los nuestros, o sea, que al servicio del pueblo no van a estar nunca. No, seguro, no, no creo. Sí. Que... Así todo, a mí, si me hace, te lo pregunto de paso, que... probablemente hoy en día se cuiden un poco más, están un poco más expuestos y hay cierta apertura en cuanto a una mayor tolerancia, cosa que por esos años directamente ser joven era ser un potencial delincuente. No, pero aparte vos estabas como ya esperando eso, estabas, tenías, ¿entendés? El semblante preparado para recibir eso, la policía. O sea, no es que hoy te pegan por ahí con un palo y... te enojás, en ese momento sabías que te tenías que aguantar porque sabías que venía, ¿entendés? Sí, es muy diferente todo. Una cosa interesante, vos dijiste antes que, bueno, podían detener un pibe de Aldo Bonzi o un pibe de Belgrano, pero no era una cuestión clasista, pero sí era una cuestión contra la juventud. Eso es importante. Sí, una cuestión contra la juventud que siempre se va repitiendo... En el accionar de las fuerzas represivas, ¿no? Sí, atentar contra la juventud de una u otra manera, de parte de los medios de comunicación, de parte de las clases dominantes, y la juventud es peligrosa siempre está perdida, siempre se están drogando, se están emborrachando en la esquina, y bueno, acá tenés un pibe como Walter que quería progresar, que veía en un futuro, si se quiere, a través de estudiar una carrera y esas cosas, le cortaron la existencia. También me atrevo a pensar de que con los Redondos había una cuestión especial por ese sesgo universitario que siempre navegaba por el público, ¿entendés? Que había, iba gente de que pensaba, tipo, digamos, del Mayo francés, sí, ¿entendés? Entonces me animo a pensar que ese resentimiento que siempre hubo de parte de la época de la dictadura con la gente universitaria puede tener que ver, pero es una teoría que probar. Me imagino que sería lo que pasaba también en el paracultural mucho por esos años también, sí, precisamente. Sí. Una última opinión te pido para ir cerrando, Miguel, sobre algo que yo conocí hace muy poco, se estrenó hace un par de años, que se estrenó un documental sobre Walter, que no recuerdo cómo se llama. ¿El de la Correpi? Sí, el de la Correpi. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Exacto, y sabes que en los afiches de ese documental vi una frase que yo no conocía y que fue algo que pusieron los chicos en la celda y no la conocía y me impactó de una manera tremenda, sí, que es caímos por estar parados. Caímos por estar parados. Es increíble esa frase, porque, o sea, los pibes habrán puesto, estábamos parados en una esquina y no. Pero caímos por estar parado es una síntesis de algo que es impresionante para mí. Eso lo hizo Nazareno, que es un compañero nuestro también del colegio, que cayó con él. Sí. Y con él le sacó una Bic, le sacó la parte de adentro, sí, y raspó la pared y quedó inmortalizado con el nombre de él, de Walter y de unos pibes más que estaban ahí. Y quedó, todavía está en la celda, raspada la pared con esa consigna. A mí me parece increíble el nivel metafórico que tiene, más allá de que lo que está diciendo es tan simple que no se puede creer, sí, que diga algo tan profundo a la vez. Miguel, te tenemos que ir dejando. Sí, dale. Había más preguntas, pero el tiempo en radio es tirano. Nada más, sí, recordar a la abuelita que sí, la verdad es un símbolo... El ícono, sirvió la excusa. Y un montón de cosas, ¿no? Que la verdad que es una pérdida muy, muy grande, la verdad que... nada, quiero recordarla. El símbolo del pedido de justicia. Bueno, y lamentamos que continúe impune el asesinato de Walter. Eso es la posta. Y lo que... ya, no creo que... y después de 25 años, como que ya se consagra la impunidad, me parece. Sí, sí, y lo que dijo la abuela es que ella se podía ir tranquila cuando la hermana de Walter pudiera seguir. Y bueno, ella está ahora en Correpi, sí, la hermana. Así que es como que, bueno, se pudo ir tranquila de que hay una continuación, digamos, ¿no? más allá de todo lo que se hizo para que este caso no avance, y de hecho avanzó poco, por lo menos está instalado y por lo menos lo podemos hablar porque hay algo de visibilidad del tema y es algo, por lo menos. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, chicos. Quedamos al habla para otra ocasión. Dale, un abrazo. Un abrazo, Miguel. Bueno, pasaba Miguel Vilche, amigo Walter Bulacio, en conmemoración de, bueno, de en ocasión del fallecimiento de Mari, la abuela de Walter. Que era quien sostuvo el caso, lo que pudo, de los 62 años hasta los 85. O sea, imagínense una señora que trabajaba en relación de dependencia, que tenía que trabajar para vivir y que además liderar y encabezar un caso así con todas las ventajas que tenía una viejita contra la yuta. Nos vamos con uno de los temas que para mí es impresionante de Los Redondos y está subvalorado porque no se le da tanta difusión. Para mí es uno de los mejores temas de Los Redondos. Responsable, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Thank you. Bueno, 22:56, seguimos acá en esto que es sobre dosis de PPT. Está tan arraigado, el Cobos Traidor pide salir, se manda solo, como la voz del pueblo. De ultratumba. O sea, no hace falta de una militancia de ningún tipo para querer cantar Cobos Traidor, se sale de Saludos a Bandor, o el que sea traidor, Saludos a Bandor, porque se acomoda a cualquier apellido. Mira, te tiro un apellido complicado, el Lotobias da Traidor, Saludos a Bandor. Mira cómo entran todos. Entra cualquiera. Google mi Pietro Traidor, Saludos a Bandor. Ojo. Maltagliati, traidor, saludos a Bandor. Entran todos. Hablando en serio, mete miedo que te digan tal traidor, saludos a Bandor. Cancelarich, traidor, sí, es el primer mensaje. No, pero bueno, ¿quién lo canta esto? La gente que apoya a Piñanelli. No, esto es viejo, es un audio. Le cantaban a Cobo cuando votó en la contra del 125, que le cantaban. ¿Y se lo cantaba a la gente que terminó apoyando a Piñanelli? Bueno, no importa. A Cobos igual en su momento le quedó bien el cántico. Claro, igual está mal, porque yo creí que era más Cobos, traidor, saludos a Bandor. Estos se quieren hacer los músicos, ¿qué les pasa? Bueno, van con una banda. Bueno, ya estuvimos introduciendo al personaje. No hace falta decir mucho más. Vamos a ver un personaje del sindicalismo y por qué no de la política nacional de los 60. De los últimos... Sí, más que nada concentraríamos en una década de Bandor en los 60. Pero de esa época para acá es como un personaje emblemático, siendo que marcó toda una forma de concebir la representación sindical. Sí, una forma de todo. De hacer política. El único tipo que se animó a querer ser Perón. Y bueno, así le fue. Peronismo sin Perón en la persona. Claro, bueno. Estamos hablando de Augusto Timoteo Bandor. Augusto Timoteo, que nació en 1923, hijo de campesinos franceses de ascendencia holandesa. Seguramente el apellido era Bandor, no. O Van. Porque Van es muy probable. Es Van Dorp. Bueno, ahí ves. Por el Van es holandés. ¿Vieron cómo se escribe? Si era europeo, tan malo no puede ser. No. Si era europeo, mucho mejor que los de acá. Es el Van y Dorp es como el apellido del nadador. Es que el Van significa hijo de. Claro. Hijo de. Claro, es... Está el Van, que es holandés, y el Von... El Von Pastelov. ¿Cómo se llama? Dorp, que Van Dorp, es como el apellido del nadador se escribe, igual. Bueno. Pero, bueno. Se tradujo acá como... Claro, se tradujo como te traducía. Bueno. Que acá como somos sudacas, en el registro civil se anotan como suena. Claro. Claro. Pero el tipo era europeo, no era... Claro, no era un cabecito de acá. Se hubiera quedado en Holanda. Por eso le hizo todo lo que le hizo el movimiento obrero, porque dijo, yo no soy argentino. Soy europeo, los vengo a cagar a todos. Bueno, resumiendo, se incorporó a la Marina a los 17 años. Esto vamos a hablar del Bandor, que a nadie le importa, pero vamos a ver cómo llega un poquitito hasta donde llegó. En el 47, Bandor pide la baja primero y después se incorpora al movimiento peronista. Hay que tenerla clara, ¿no? Porque está dejando un cargo de relativa importancia. Sí, además ya dentro, un par de añitos adentro. Se incorporó como obrero a Philips y se afilió a la UOM y después lo eligió un delegado. Él fue siendo... En un proceso vertiginoso. No, pero medianamente calculado. Porque él ya medio que sabía para dónde quería enfilar el muchacho. Lo que cambió la suerte de él, por decirlo de alguna manera, lo que marcó su inicio de la carrera fue lo que seguramente lamentó muchísimo en el 55, la revolución fusiladora, libertadora, como quieran llamarla, posibilitó de alguna manera su ascenso a partir de la caída del general Perón, cuando Perón lo obligan a exiliarse como el tirano prófugo que fue. El que era su jefe, digamos. Era el líder espiritual de todos los argentinos, básicamente. Sin saber lo nuestro también. Exactamente, ahora que tenemos... Sin saberlo nosotros. Nosotros, bueno, obviamente. Está bien. Él, por su comprometida militancia en ese momento, Bandor pasó 6 meses preso. Esto como lo de Menem en la dictadura, sí. Que estuvo 10 días preso y dijo, yo fui preso político en la dictadura. ¿Querés ser héroe? ¿Querés ser un héroe? No, voy a decir algo. Menem estuvo 6 años preso por la dictadura. No estuvo 6 años preso. 6 años estuvo preso Menem por la dictadura. Fue destituido, creo, en el 75, inclusive antes de la dictadura. Vamos a chequear. Pero Menem estuvo preso como 6 años durante la dictadura. Bueno, pero no fue torturado. No, ni a pedo. No estuvo en el pozo de Banfield. A ver, tenía los privilegios de ser gobernador. Era gobernador de La Rioja. Tenía el privilegio de ser gobernador, pero no estuvo preso 10 días, así. Después los arreglos que hizo con los milicos, los indultos, ¿no? Y la cama que le hicieron a Angelelli ahí al cura riojano ya estaba en relaciones con la AAA, señor. Pero yo no sé si Menem tuvo relaciones con la AAA. No estaría en condiciones como... No, eso no, que eso no es un vínculo que haya escuchado hablar, pero se puede haber escapado. No siempre estaba metido en todo lo que hacía la AAA, yo, chicos. En esa época tenía que tener otros negocios. Claro, me parece. Bueno, cuenta, tenías inmobiliario en el sur. No estamos hablando, la sección es sobre Bandor. Está bien. Bueno, la suerte de Bandor se empieza a torcer un poco a partir del 58, cuando asume Frondizi y empezó a negociar con el señor Frondizi. Digamos, ya tenía esa visión estratégica de que Perón estaba en el exilio y que me tengo que hacer cargo yo del peronismo. Digamos, él fue más. Y, que yo me tengo que hacer cargo del peronismo. Conforme pasaron un par de años, empezó a barajar la posibilidad de que no fuera fácil el regreso de Perón. Se permitieron estas elecciones sin peronismo en el 58, que de hecho Frondizi gana con el apoyo de Perón. Porque, digamos, estuvo pautado eso. Claro. En el 58 Frondizi gana con, digamos, Perón le vuelca los votos. Y a pesar de estar en el exilio de Perón, había que... Y Perón movía el dedo y torcía todavía. Sí, el rumbo de lo que pasaba acá. Bueno, con la sanción de la ley 14.250, digamos, marca un poco a partir de ahí todo el ascenso de Bandor. El tema es, pasa de la UOM hasta secretario general del gremio, de la CGT. Digamos, va consolidando el poder. A ver, muchos han llegado a ser estar arriba en la CGT, pero no amasaron lo que él amasó. ¿Qué pasó? Más hacia el 59, digamos, con el desarrollismo, Frondizi pone, muy desarrollista, a hablar a Sogaray. Cuando ya se había estaba agotado el modelo desarrollista, digamos. Se duró poco, el 58 al 59. Y al Sogaray, que lo primero que hace, te doy tres opciones. Uno, llegar y decir aumento para todos. Dos, negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y tres, llamar a Estados Unidos y decirle, nos vamos, no queremos hacer más nada con ustedes. Me tiro por la opción B, sumado a un plan de ajuste. Sí, porque era necesario. Porque todavía no había dicho que iba a pasar el invierno. Todavía no, eso es de la época de Onganía, ¿no? Hay que pasar el invierno. Bueno, no le faltaba mucho. No mucho. No mucho después. Bueno, ¿qué pasó? Huelgas, reclamos. ¿Y qué pasa a partir de ese conflicto? Frondizi negocia con Bandor y Bandor lo acomoda todo. Que básicamente lo que hace Bandor es siempre... La frase de Bandor era golpear, ¿viste? Golpear y es como ir y salir, ¿viste? Golpear y esconderse. ¿Qué hace? Pacta un aumento de sueldo, pero resignando derechos de los trabajadores. Digamos, por abajo, siempre por la superficie te mostraba Bandor como te defendí, por abajo te entregaba, o sea, te daba 2 y te sacaba 7. Mira, yo te voy a decir algo que después vamos a hablar un poquito más de sí. Rodolfo Walsh, alguien que se encargó un poco de la obra sí. de Bandor, decía: el bandorismo tiene su discurso del método que puede condensarse en una frase: el que molesta en la fábrica, molesta a la UOM. Y el que molesta a la UOM, molesta en la fábrica. La Secretaría de Organización del Sindicato lleva un prolijo fichero de perturbadores. Exactamente. Permanentemente puesto al día por los ficheros de las empresas. ¡Fuera zurdos! Básicamente. Básicamente. Te suena. Porque el movimiento peronista no tenía lugar para los zurdos. Esto. Entonces, se habló de que a Bandor, esto las malas lenguas, que a Bandor obviamente había recibido prebendas y toda clase de, digamos, incentivos para negociar en contra de los trabajadores. Nunca se probó, pero bueno, se habló de que empezó a pasar de ir a ver carreras de caballos a tener sus propios caballos, básicamente. En San Isidro. Exactamente. Cambió un poquito su estilo de vida, pero, viste cómo es, cuando ascendés en la CGT, que a veces te aumentan un poco el sueldo, viste, por ahí como no laburaba 9 horas por día, hacía una changuita. Y viste que cuando pasás a un laburo así... Bueno, pero son laburos full time, el de ser secretario general de la CGT. Bueno, pero para ahí como no estaba todo el día en la fábrica, tenía tiempo de, no sé, vender relojes en algún lugar. Y decía, mirá cómo me hago unos mangos más y me compro un caballo de carreras. Bueno, a partir del 63... Que casualmente gana. Claro, casualmente gana porque todo lo demás está distorsionado. El 63 fue uno de los ideólogos de uno de los enfrentamientos más duros que tuvo que soportar Illia. Básicamente a Illia le hicieron la vida imposible el sindicalismo, la prensa, todos, todo. Pero bueno, Bandor obviamente puso su granito, se cargó su medalla porque... Es verdad que soltó una cantidad de tortugas. Fue una idea suya de soltar un montón de tortugas en la calle Florida. Esto ya tenés también un poco la connivencia, ¿no?, entre los medios y los ejecutantes. El otro día hablamos de lo de la tortuga, se lo decían desde... Hablamos de primera plana. Primera plana, Jacobo Timerman. Y después la pagó Timerman también. esa audacia y ese apoyo a los milicos lo pagó caro. El después, ¿qué pasó? Eso pasó en el 63. Mientras estaba Illia, en el 64, esto es un hecho clave en la historia de Vandoor y su relación con Perón. Decimos Vandoor, decimos Perón, porque todo lo construye en base a ser el vocero y el representante del peronismo acá. Bueno, no sé si tanto. Bueno, pero lo que construye Vandoor lo construye de su figura de... De ser el Perón, lo que quedaba de Perón acá. Sí, sí, sí. Entonces, era Perón. En el 64 se lanza el operativo Retorno, que era para volver a traer a Perón, y lo encabezó Vandoor. El operativo, fueron hasta Madrid, toda una comitiva, que le iba a traer de vuelta a Perón. No sé, está la duda, porque tampoco como que se nos engranó mucho la cosa, como vamos a buscarlo a Perón y lo traemos. Además estaba, a ver qué pasa. Estaba proscripto Perón. Estaba proscripto, pero era Ilía, como... Ilía era permisivo, pero el peronismo estaba, digamos, las condiciones... Ilía para... ganó una elección después que lo voltean a Frondizi, y Ilía ganó una elección donde también está proscripto el peronismo. Y además la gana con un 25% de los votos. Sí, muy debilitado. Un gobierno muy debilitado. Pero seguramente pactó con Clarín para poder sumar votos y les dio favores hasta 5 años después de su gestión. Ah, no, eso fue en esto. Pero bueno, viste que cuando ascendés con poco tenés que ir acomodando. Bueno, es raro que siempre te acomode con lo poderoso, ¿no? No, bueno, pero había que subir ese 25%. Bueno, ¿qué pasa? Cuando llegan al Galeao, el aeropuerto de Río Janeiro, el gobierno brasileño, seguramente porque se le ocurrió al gobierno brasileño sin mediar ninguna intervención de nadie. La proscripción, digamos, tenía validez en los países. Pero viste, como el ébola, viajaron a Brasil, hubo antiperonistas que viajaron a Brasil y la extendieron, el gorilaje, y cuando llegaron ahí, los brasileños dijeron, ¡eh, usé un gorila! En esta y dijeron, época ya, no, se va para Madrid de nuevo. En esta época ya estaba Getúlio Vargas en Brasil. Creo que fue el 64 o el 85 en Brasil. Sí, así que estamos por ahí. Nadie chequee este dato, créanme. Lo único que les pido, no chequeen y digan, sí, 64-85, suena muy consistente ese dato. Bueno, a partir de eso, imagínate que al viejo no le habrá gustado mucho viajar hasta Brasil y volverse. ¿A quién le gusta viajar al pedo? Y además la toca de culo. Bueno, no lo vimos. Está bastante quietecito el viejo en Puerta de Hierro. No, bueno. Y ahí empezaron a decir, che, este no nos estará cagando. Porque el viejo, para los barcas, tenía un sexto sentido. Es como, lo que podría haber dicho Vandoor, yo le hice una joda de mal gusto a Perón. O sea, no cualquiera. ¿Cuántos hacen viajar 10.000 kilómetros a Perón ida y vuelta? Y después le dicen, sí, general, a la vuelta lo hablamos. A su vuelta. Bueno. Y bueno, a partir de ahí Perón empezó a sospechar que la cosa venía como que Vandoor ya estaba empezando a tirar esa nueva vertiente, a deslizarla. De hecho, sale en primera plana, sale un título, primera plana era bastante influyente, tenía visibilidad, y salió el título Vandoor o Perón. Y después, digamos, instalando el peronismo sin Perón. Simbólicamente quedó instalado como que esto fue una especie de demostración de fuerza de Vandoor para, o sea, demostración de fuerza hacia Perón. No, y además mostrarle a la gente que Perón no podía volver. Entonces, él lo estaba intentando. Claro. Esto me hace acordar a, esto ya caso que hablamos, me toca personal, a Angelici, que hablamos de Boca, y decimos, le ofrece algo a Riquelme, tipo el contrato tarde, como si yo te lo ofrecí, él no aceptó, haces todo lo posible para que no acepte. Bueno, acá lo mismo, le ofreció algo a Perón, que sabía, digamos, lo trae, pero sabiendo que no iba a poder entrar al país, pero lo trajo. Él fue partícipe de traerlo. Y Perón vino. Y Perón vino. Eso también es raro de Perón, ¿no? Que Perón no oliera la trampa. Pero bueno, en el 65 lo que hace Perón es mandar a Isabelita a apoyar a gente que le quedaba acá, digamos, fiel todavía, para que se posicione como candidatos contra el vandorismo. ¿Y qué pasó? Todos los candidatos peronistas le ganaron a los vandoristas. Básicamente. Con Perón 10 años exiliado. O sea, que ahí hubo una demostración también de poder. Y estoy, hace 10 años que me fui y yo te tuerzo la balanza. Digamos, convengamos que hay que reconocerle a Vandoor que literalmente se cortaba solo. Sí, y se empezaba a ganar sus odios. ¿Qué pasa en el 66? En enero del 66... En un paddock de San Isidro le hacen un atentado a Vandoor, salió ileso. Pero fue la primera advertencia. Digamos, en esa época también circulaba una carta que Perón le había dado a José Alonso, que era secretario general de la Asociación Obrera Textil, y le voy a citar la carta, que decía: el enemigo principal es Vandoor y su trenza. Hay que darles con todo y a la cabeza, sin treguas ni cuarteles. Estos son los eufemismos de Perón, que uno no sabe qué está queriendo decir. su acción fue de engaño, doblez, defección, satisfacción de intereses personales y de círculo. desviación, incumplimiento de deberes, componendas, acomodos inconfesables, manejo discrecional de fondos, putrefacción, traición, trenza. Por eso yo no podré perdonar nunca, como algunos creen, tan funesta gestión. En política no se puede herir, hay que matar, porque un tipo con una sola pata rota, hay que ver el daño que puede hacer. Miren, Sinazofovich. Deberá haber solución, y definitiva, en definitiva, sin consultas como ustedes resuelven allí. Esta es mi palabra y ustedes saben que Perón cumple. Yo no quiero que Perón me diga esto, pero ni en audio. Me pasa un audio ahora de Perón, me lo dice y me cago encima. Que me lo cuenten. Claro, yo no querría estar en esto. ¿Qué pasó en el primer semestre del 66? Durante todos esos varios meses hubo distintos enfrentamientos en el sindicalismo peronista, en la UOM misma, y el 13 de mayo estaba el Congreso Nacional del Gremio. ¿Qué pasa? Aprovechando un cuarto intermedio, varios dirigentes metalúrgicos, como Bandori y Rosendo García, se van a un bar de la zona de Avellaneda. Y a pocos metros tenías delegados del peronismo revolucionario como Blajaquis, Salazar y un par más, que no los vamos a nombrar porque no son relevantes a lo que queremos decir. Hubo un par de insultos, hubo muchas versiones al respecto de lo que realmente pasó, y esto inspiró la investigación de Rodolfo Walsh, que desembocó en el libro Que mató a Rosendo, que de hecho, si no me equivoco, esta investigación salía en una revista de la CGT. Sí. La CGT de los argentinos. Obviamente, la de Longaro. Longaro. Sí, Longaro. Bueno, Rodolfo Walsh hizo un laburo, él... Que después se compiló y se editó como el libro Que mató a Rosendo, pero fue una investigación minuciosa de Walsh. Walsh, que era un tipo que es tan cliché hablar de Walsh y decir periodismo, pero eso es periodismo. Una investigación de un tipo que no es experto en investigación de balística y tiene un detalle a todo. Pero Walsh era un experto, primero en ficción de tipo policial, y segundo tenía una columna en su momento en policiales y tenía un montón de contactos y sabía cómo se manejaba ese tipo de cuestiones. Que no leyó el libro, lo lea, porque es la precisión. El detalle, el nivel de investigación es, digamos, lo que no hay. Hizo una investigación mucho más minuciosa que la misma que hizo la policía en su momento. Y, sí, digamos, logró demostrar, en bueno, principio... lo que no contamos, que hubo un tiroteo y que matan al segundo de Bandor, Rosendo García, de una manera que para la justicia fue parte del enfrentamiento. Y luego demostró Walsh con su investigación. La cosa empezó como una discusión entre dos bandos y supuestamente fue subiendo de tono hasta que se agarraron a tiros. Y bueno, mueren dos integrantes, bueno, Blajaquis y Salazar, que eran de la oposición a Bandor, pero de rebote muere Rosendo García. Claro, de una manera que no se pudo probar nunca cómo hicieron los militantes. Pero lo que sí se quiso tratar de imponer en su momento fue que Rosendo García había sido asesinado por la facción opositora. Claro, claro. Y lo que se encarga Walsh es decir... Demostrar que la bala era o de Dardo Cabo o de Bandor. Y de alguna manera trasluce que fue Bandor. Lo más llamativo de esto y lo más impresionante es lo que después declaró Bandor, que fueron las últimas palabras de Rosendo García. Sí, te quieren matar. Tenle cuidado, Augusto, te quieren dar con todo, a mí ya me la dieron. Parece que Rosendo no sabía de dónde venían las balas, la sintió por atrás, pero dijo, no, me dispararon ellos de enfrente. Bueno, bueno, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, justamente uno de los motivos que hacen pensar en la culpabilidad de Bandor es el ascenso de Rosendo García, que era su contrafigura, digamos, su segundo. Era su segundo, pero tenía una muy buena proyección y se perfilaba como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos. O sea, se sentía amenazado en su protagonismo Bandor, un personaje que estaba cobrando bastante protagonismo. Sí, y no había lugar para otro más. ¿No? Yo me cargué a Perón, que yo me banqué la dictadura, yo me banqué a Perón, le decía el otro. Yo le hice viajar 20.000 kilómetros. A Perón, ¿sabes qué? Bueno, el 28 de julio del 66 cae Illia, podemos aplaudir a Bandor porque fue parte de las gestiones, bastante colaboracionista con la gente que venía después, con Onganía, obviamente estuvo en el acto oficial de Onganía, de traje estuvo Bandor, diciendo que, por supuesto, iba a colaborar con... Porque venían a defender los derechos de los trabajadores. Acá hay un nuevo gobierno, como dijo Clarín en el 76, ¿no? Más o menos. Bueno, claramente. No sorprende a nadie. Igual a esa altura ya todos más o menos sabían de que la jugaba Bandor. En el 68, cuando sucede, por ejemplo, los hechos en París y otros sucesos revolucionarios, y acá sucede el Cordobazo en el 69 y todo, lo tenías a Bandor cuestionando todo y diciendo, no, loco. Acá hay un gobierno que es serio y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Bueno, lo que dijimos, la cifra que dijimos al principio, que el que molesta en la fábrica molesta a la UOM. Claro, el 68 se desciende las dos CGT. sí. Vamos a decirlo, la CGT que dijimos de los argentinos, y la de Azopardo, que era la de Bandor. Esto está, ya hubo una fractura, ya. Además, recordemos, como hablamos otra vez de Tosco, había todo un sindicalismo combativo que ya era insostenible bancarse una figura como la de Bandor, porque ya hacía agua por todos lados Bandor. Y Bandor no se cansaba de pedir que, bueno, que cesen en su actitud rebelde los trabajadores. Puntualmente, en el caso del Cordobazo, su rol fue de, digamos, pro dictadura, siendo sindicalista, ¿no? El quiebre definitivo para su muerte fue en el 68, cuando en las seccionales bandoristas, en connivencia con las patronales, esto se hace un eufemismo, decir Bandor y decir connivencia con las patronales como redundante, y fracasó una huelga, digamos, hicieron, los bandoristas hicieron fracasar una huelga porque están totalmente arreglados. Y bueno, varios militantes del peronismo revolucionario, que eran descamisados, que después fue se sintieron con Montoneros, ya planearon el operativo Judas. El nombre no era nada disimulado. En el 69 pasan de 8 a 5, pero empezaron a manejar la hipótesis de entrar a la sede de la UOM, que era el único lugar donde lo podían agarrar, con 20 guardaespaldas. Tenían la protección, sí, obviamente, tremenda. No era un improvisado. No, sabía un flor de cagón, como Rucci, que... Vamos a hablar la semana que viene de Rucci, que tenía como 27 guardaespaldas también. Cagón, anda solo. Bueno, en Parque Patricio estaba por acá cerquita de la sede de la UOM. Más de 20 guardaespaldas. Y durante más de 3 meses estuvieron estudiando todos los movimientos que hacía la guardia. 5 tipos, bueno, ¿no? Eran los que hicieron toda la... Sí, pero estuvieron estudiándolo meses, porque era un movimiento que había que medirlo, porque no podés caer y hacerle frente a 20 tipos armados. Consiguieron las pistolas, se organizaron, todo en secreto, no se divulgó entre otras áreas de la organización, tampoco, nada, totalmente secreto. Y se aceleró todo cuando pasó justamente lo del Cordobazo, que obviamente Bandor dijo, no, hay que respetar al gobierno militar que está, que se hace gente de bien. Ahí como que fue el golpe definitivo y dijeron, no, acá este tipo hay que reventarlo porque no va para más. Gente que estaba en todo el país quemando todo para rebelarse, y estoy diciendo, no, tranquilo, que acá estamos bien, estamos todo bien, inclusive total normalidad, como decía Clarín. Inclusive, no, ni siquiera en un rol así tan pasivo, sino más bien activo. Claro, pro militares, no solo pasivo, porque sí, sería otra instancia, pero ni siquiera. Bueno, ¿cómo se fue el operativo? Lo voy a resumir porque acá el productor me está haciendo unas señas tremendas. Cayeron ese día... Se dieron un montón de contingencias que ahora las relatan porque hubo desencuentros, una llegada tarde, igual pudieron entrar, falsificaron... Fueron con un oficio judicial, sí, de la causa de Rosendo García. Las Jaquis y Salazar lograron entrar, ya en un momento se vieron en una situación donde no pueden disimular, agarraron rehenes, subieron al primer piso, los tres con un rehén cada uno, y empezaron a buscar en las oficinas y no lo encontraban a Bandor. Qué dato curioso lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Con quién estaba hablando? El último llamado de Bandor... Estaba hablando con un personaje del peronismo que atravesó todas las épocas. Que hasta el mismo Perón le puso... Dijo que había que cuidarse de él. Está hablando con Cafiero. Claramente. Bandor está hablando con Cafiero, que estaba preocupado. Y le estaba diciendo a Cafiero que tenía que hablar con el embajador, de... No, estaba preocupado por un paro que iba a haber de la CGT de los argentinos, y otro le dijo, quédese tranquilo, Cafierito, está todo bien. Acabo de hablar con el coronel Premol y nos juntamos a una para almorzar. Así, Bandor, banderismo puro. Bandor escucha el murmullo afuera, sale a ver qué pasa, y bueno, le dijeron, acá tenés lo que pasa, tres balazos. O sea, así como abre la puerta. Vos estás acusando a Montoneros, directamente. Sí, a descamisados, y si alguno quedó vivo, que me lo venga a reprochar acá y me venga a decir. No, pero lo más importante, lo más, me parece, sobresaliente, parece cerrando el informe, es, más que rescatar, el legado de Bandor en el sentido de... El tipo una de, forma de hacer la, política. Claro, la herencia de la organización sindical. El tipo es el fundador del sindicalismo macartista, el sindicalismo fascista, perseguidor de las obreras que sobreviven. Digamos, sobrevive, claro, hoy Gerardo Morales, Gerardo Martínez. Los obreros que se organizan de manera independiente. Lorenzo Miguel. Bueno, Lorenzo Miguel no sobrevivió. No sobrevivió. Bueno, pero. Pero Piñanelli. Piñanelli, que es heredero de José Rodríguez, que tuvo causa por la desaparición de los trabajadores de la Mercedes-Benz. Gerardo Martínez, sí, el prototipo de sindicalista Amalieri, colaboracionista, Hueso Campos, colaboracionista, pero que a la vez llega y se sostiene a partir de una militancia, supuesta militancia de adherencia a los derechos de los trabajadores, porque agarrado de la bandera del peronismo, y como siempre después entreguista por completo. Voy a cerrar solamente para, como me parecía un lindo broche, porque ya no tenemos tiempo de escuchar los audios porque me fui a la mierda. En enero del 73, 4 años después de la muerte de Bandor, que fue en el 69, en un libro peronista mayoría, Perón contó que le había dicho a Bandor que lo iban a matar, y voy a citar las palabras textuales de Perón de lo que le dijo a Bandor. Le dijo, bueno, lo que la cita textual de Perón es: yo le dije, a usted lo matan, se ha metido en un lío que a usted lo van a matar. ¿Lo mataban uno o lo mataban los otros? Porque él había aceptado dinero en la embajada americana y quería que se los iba a fumar a los de la CIA. Hágame el favor, le dije, ahora usted está entre la espalda y la pared, porque si usted le falla el movimiento lo mata, y si usted le falla la CIA lo mata. Me acuerdo que lloró. Le dije, usted no es tan habilidoso como se cree, no sea idiota, en esto no hay habilidad, hay honorabilidad, que no es lo mismo. El general le dijo, te vas con una gran sonrisa. Perón, bueno, Perón como siempre tan doble discurso. Bueno, si usted le falla a la CIA, lo mata. Usted se entregó a la CIA. Pero Perón sabe, perdón, perdóname. El único que podía hacer eso, el único que podía hacer eso era Perón, que Perón estuvo con la CIA, con el movimiento, cagó a los dos, benefició a los dos y no lo mató a nadie. Mi general, ¿cuánto vales? El único que puede hacer esto, cagar a los dos y ayudar a los dos y salir parado de todas, era Perón. Nada, no está tratando. Toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona, el enigma de Máximo Kirchner. ¿Cruel dictador norcoreano o despiadado dictador venezolano? El país sometido a otra disyuntiva pedorramente dramática. ¿Por qué el kirchnerismo insiste en ponerle Kirchner a todo? Inclusive a la última esperanza del gobierno para 2015. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, a toda la izquierda. Mira, más. Con el pie izquierdo. Anda. América es una idea que busca su identidad. Hasta que no la pisó Cristóbal Colón, América no existía. Nuestra tierra era la nada. Sem Anáhuac es el nombre del continente americano para la civilización azteca. En lengua náhuatl, la expresión Sem Anáhuac es interpretada como la tierra rodeada por las grandes aguas. América es el nombre de los colonizadores europeos y no de los pueblos originarios del continente. Radio Sur FM. Cuando América se sueña libre, piensa en Sem Anáhuac. media, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, media@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial. ¿Qué hacemos? No, listo, o sea, se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, que hicieron el 78 para acá, listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, ah, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Seguimos el Sobros y PPT, programa 42, que se nos va a la mierda porque ya no tenemos ni tiempo de hacer un carajo. Pero se viene la sección de noticias, como putié, ¿eh? Que venga, se venga el Confer, a ver. Un boca sucia. Lo desafío al Confer a que venga a escucharnos y nos diga, ¿a qué no lo decís de nuevo, judío de mierda? Así. ¿Cómo se llama usted? Como le dijo Samida Mauro Vial. ¿Cómo se llama usted? Dígame cómo se llama. Usted dígame cómo se llama. Vamos a hablar de las noticias de esta semana. ¿Qué te parece si hablamos de las elecciones de Bolivia? Hablemos de las elecciones de Bolivia que son este domingo 12 de octubre. Evo Morales asoma como candidato indiscutible a ser reelecto porque... O sea, es casi como un trámite, ¿no? Se maneja una diferencia de unos un 40% más o menos. Tiene una intención 60 de a... no llega a 20 el segundo. Escuché que hasta en Santa Cruz de la Sierra sí, tiene más del 50% de... Pero a la vez, yo también... Eso se llama gorila. Sí, eso bueno. Eso se llama kilo a la derecha. Y eso también es a la pauta. El hecho de decir, bueno, todo lindo, pero si estás ganando en Santa Cruz de la Sierra es porque algo habrás hecho. Claro. Bueno, yo... A ver... También me puse a dialogar con todos los sectores. Me puse a investigar un poquito qué se dice ahí, qué dice la gente que anda diciendo en Bolivia. Y bueno, también están las porciones que manejan esto que decía Alan. Por algo está ascendiendo en esos sectores, porque está dialogando con gente con la que antes no dialogaba, está, digamos, consolidando un sistema no capitalista, pero dejando que el capitalismo se consolide en ciertos sectores y transando algunas cuestiones como para no tener grandes problemas. Sí, igualmente yo creo que el caso de Bolivia es bastante particular. No sé si lo podemos comparar con otros países. Tiene unas particularidades muy propias. El Estado plurinacional, o sea, ahí son como muchos países, etnias, y hay que aglutinar todos esos intereses, más los, digamos, los criollos o la Bolivia blanca, digamos, que son altamente racistas. Vamos a decir una cosa que salvando las distancias, que quizás no son tantas. Esto debería ser un Cristina 2011, básicamente. Claro, sí. El giro ya, empieza el giro completo a la derecha. Por ahí no, ojalá que no. Y también vemos por otro lado la oposición fragmentada y desastrosa que no le hace ni mella. Porque, recuerda lo que pasó con Cristina en 2011, 54% contra 18, 20 del segundo. ¿También? ¿Viner? No. Creo que fue Carrió al final del segundo. No, Carrió no. ¿En dónde? ¿En 2011? Viner. Con el 18. Carrió, o sea, fue... Bueno, y acá... Carrió no llegó al... Y acá tenemos una posición irresponsable, impresentable. Carrió no llegó a la elección. Ex militantes del Ejército de Liberación Nacional, del tiempo del Che Guevara, como Loyola Guzmán, firmaron acuerdos con Sánchez Lozada, el ex ministro... No, el ex presidente. Expresidente. ¿Fue presidente también? Que hablaba en inglés. Sí, yo creía, o sea, acá lo digamos, nació en Bolivia como ex ministro, pero sí, me sonaba, pensé que era familiar de, porque no es el presidente. ¿El Menem boliviano de alguna forma? Más o menos, sí. No sé si Menem superó está llegando, otro idioma. Yo quiero decir, esto no estaba en el programa, pero me está llegando por las redes sociales. ¿Algo de Evo? No, nada que ver, pero me está llegando por las redes sociales un folleto de precios de Carrefour del año 2008. Si yo les digo que en el año 2008 Carrefour tenía a 2.99 el kilo de picada, ustedes se mueren, ¿no? 2008, ¿qué fue? Estamos hablando hace 6 años. 1-1, ¿no? 2.99 el kilo de picada, 8.49 el kilo de cuadril. Bien. ¿Sabes cuánto sale el kilo de cuadril ahora? 90 y pico de pesos. Bueno, está bien. 1000%. La coyuntura, hay que pagarle, hay que pagar al fondo. Me lo puse a mirar y me impresionó. Pero bueno, perdón. Sigamos con la segunda noticia. Por lo menos acá comemos carne en Bolivia, ni eso. Claro, ni tienen mar. Claro. Siempre recordemos eso. Cuando piensen que estamos mal, piensen que tenemos mar. Bueno. Hay que mendigarle a Chile y a Perú. La verdad que es una hija de putez. Eso algún día se podrían copar, pero eso es terrible. Es como que San Lorenzo gana Libertadores, se acaba el chiste. ¿Bien? Sí. si tienen mares, como que no lo puedes cargar más. Claro. Bueno, vamos a otra noticia más. Sí, ¿cuál estaría siendo la segunda en el orden que nos propusimos intervenir hoy? Una toma de tierras en Gleu. Ah, importantísimo. Ya lo habíamos mencionado esto, pero bueno, el partido Almirante Brown hay un predio que fue de alguna forma ocupado y hay gente que está resistiendo la represión de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, básicamente. De Giustosi primero, sí, y de la provincia de Buenos Aires después. Así que hay una serie de... hubo una manifestación estos días en Florida y Corrientes para visibilizar este hecho, porque bueno, son de acá unos más o menos 40 kilómetros. Gleu, sí, son... Sí, de 30, Congreso, son, 35, no sé. Porque ya te digo, mi vieja vive en Guernica y son 40. Más o menos. Así que, no, y importante esta cuestión. Por ahí en los barrios vos tenés las tomas de terrenos, que suelen ser terrenos fiscales y todo, pero que están apropiados por algún puntero digamos del gobierno bonaerense o de alguno, o en este caso de Giustosi, que es masista, y no se visibiliza tanto, no se le da tanta bola. ¿Se acuerdan que hace un par de meses nosotros hablamos con gente que había tomado un terreno en Los Yams? Claro. Y claro, por es ahí mismo el partido de ¿cómo, claro, ¿cómo te enterás? Y bueno, está buena la movida que traigan hasta Florida y Corrientes, el hecho de la problemática de la vivienda, que evidentemente atraviesa a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? O sea, digo, porque cuando nos quieren hacer creer que vienen de otros países a tomar las tierras, la problemática de la vivienda atraviesa vienen a lo largo todo, y a lo ancho del país. Todo. Pero bueno, esto hace unos días, una semana más o menos, que hay un predio descampado que está siendo ocupado en Arias y Spoile, en el barrio más fuerte de Gleu, partido del Almirante Brown, y bueno, la presencia policial se muestra como amenazante, ¿no? Esto es una situación delicada. Hacemos una noticia más. A ver, elegimos una más porque estamos muy corto de tiempo. Bueno, hablemos de la carpa de la precarización. Algún problema va a ser invisibilizado, chicos. Elijan, ya está. Hablamos de la carpa de la precarización laboral que sí. Montó la gente de la CTA, la CTA de Pablo Micheli, que, mostrando la precarización tanto en el ámbito público como en el privado. Al respecto tuvimos la posibilidad de consultar a la delegada general del INTI y secretaria general de la Regional Norte de la CTA Capital, Giselle Santana, que nos decía esto al respecto. Nos decía, Giselle. Bueno, es una mujer de muy pocas palabras igualmente, Giselle. Entonces... Fue una iniciativa de la CTA para visibilizar e instalar en la agenda pública la problemática de la precarización laboral, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La idea era instalar un problema que atraviesa a todos los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente a los más jóvenes y a las mujeres, que somos las más precarizados entre los precarizados, y que significa una pérdida de las condiciones de trabajo. Muy importante, una pérdida de salario, una situación de absoluta inestabilidad, trabajo en negro, desigualdad absoluta entre los trabajadores que están en una situación de estabilidad, que están, digamos, en blanco, y con todos los derechos laborales que supuestamente nuestra Constitución garantiza para todos los trabajadores, y los que estamos en una condición de contratos basura, en negro, o con sistemas, digamos, que se han instalado desde los 90 de absoluto fraude laboral, como puede ser el régimen de monotributo. La idea era que la carpa fuera un punto no solo de visibilización, sino también de organización y de unidad de sectores que en general estamos divididos en diferentes centrales, en diferentes sindicatos, y donde esa división justamente entre los precarizados y los no tan precarizados implica una dificultad muy grande a la hora de salir a la pelea por las condiciones de trabajo dentro de los mismos lugares de trabajo, de las fábricas, de los organismos públicos. La idea era unificar esa pelea y encontrar un punto de unidad y de coordinación de las luchas que se vienen dando. También la carpa sirvió para unir y para reunir a compañeros que hoy están peleando en distintos lugares contra despidos y suspensiones, porque entendíamos que eso también es parte de la precarización laboral. Nada más precario que un trabajo que de un día para el otro te quedás en la calle porque una multinacional decidió cerrar sus puertas, porque no le sirve a sus fines, a sus ganancias o a los planes de sus casas matrices mantener el trabajo, o simplemente para descabezar la organización de trabajadores que viene dándose últimamente en recuperación de sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados que se oponen a las burocracias tradicionales, y en todo caso las patronales en alianza con el gobierno y esas burocracias intentan descabezar esas formas de organización. Todos esos fueron los objetivos que se plantearon en la carpa, que culminó ayer en el marco del paro nacional que desde ATE se convocó para oponerse al presupuesto del ajuste y además para reclamar que dentro del presupuesto nacional se incorpore a los 61.000 trabajadores del Estado precarizados en condiciones muy, muy, muy adversas dentro del propio Estado Nacional, los provinciales y los municipales. Así que ese fue el objetivo de la carpa, y la idea es darle continuidad a todas las medidas que vienen dándose desde la CTA a través de paros nacionales, movilizaciones, esta propia carpa, y seguir desarrollando un plan de lucha que no solo termine con la precarización, sino que de alguna manera imponga tirar abajo este plan económico de ajuste, inflación y precarización del gobierno en favor de los trabajadores y trabajadoras. Bien, ahí estaba Giselle Santana, que es una de las delegadas es la delegada general del INTI, y una mención mínima, seguramente se está preparando, haciendo la valija para ir al Encuentro Nacional de Mujeres de Salta, que vamos a estar cubriendo la semana que viene con diferentes testimonios. Así que bueno, nos quedó mínimamente mencionar, muy importante, la represión a los trabajadores del diario Hoy en La Plata. Nuevamente la policía bonaerense reprimiendo a trabajadores que se manifiestan contra despidos. Bueno, en este caso defendiendo los intereses del diario Hoy, que es la despidos sucursal, que se aplique el convenio y que... Claro. Que, digamos, que se corte con la precarización y que se ponga en blanco y en planta permanente a los que trabajan diariamente. Exactamente, y en este caso defendiendo los intereses del Grupo Clarín, ¿no? Qué loco. Y por último, yo me parece muy importante hacer una mención de un caso que no puede tocar como compañero de radio. Anteayer, en un hecho que parece haber sido un robo, asesinaron a un compañero de otra radio que yo me enteré porque una compañera de esa radio es amiga mía. Entonces les quiero mandar un saludo a la gente de Radio Cooperativa. Acá cerca. Radio Cooperativa, claro. Del programa Madafaca, sobre todo, una compañera que se llama Elvina, que es mi contacto, mi amiga. Perdieron un compañero que se llamaba Renzo Portillo, pibe de acá de Barracas, militaba en el movimiento Evita, en la comuna 4, en la Villa 21, un pibe que militaba de los 16 años. Parece que le quisieron afanar, estaba con la novia y parece que le metieron un tiro. Una pérdida terrible. La verdad es que era algo que valía la pena mencionar por un pibe de la radio, del medio. Un joven. Y un joven que independientemente de lo que uno pueda pensar o tener de diferencia política, impide que quería cambiar las cosas, y esas cosas hay que mencionarlas. Así que un saludo a todos los que laburaban con él, a todos los que militaban con él. Importante me parece hacer la mención para solidarizarnos con ellos. Vamos a ir al tema y volvemos con al la nota. Tema y volvemos con la nota con Adrián. PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Pablo Neruda, poeta chileno. Radio Sur 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Sobredosis de PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. I see trees of green. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. What a wonderful way. Ooh, volvemos aquí a las 23:43 para la última nota del día. El pibe se bancó todo el programa acá, con toda la dignidad. Me decía recién Adrián que la pasó bien, que le gustó. No, divino el programa, increíble. Eso, gracias, PPT. Uno sí. Lo veía publicado en el grupo de facultad, no entendía lo que era. Che, a menos. ¿Difundiste? No, ya no lo publicamos más porque tiramos la toalla. Ese grupo no escucha nada que haga otro comunicador. Evidentemente no les interesa en absoluto. Habría que publicarlo en un grupo de, no sé, sí, yo creo que lo publicamos gasistas. En la FADU y nos escucha más gente. ¿Difundiste que ibas a estar acá, Adrián? La verdad no lo difundí, pero se fue a posteriori. Fue para proteger su imagen, dijo. Sí, prometía media hora y bueno, íbamos a estar medio cagados. Pero nada, estamos acá firmes. Bueno, contamos, hay una publicación, una revista que tengo en mis manos, que se llama El Ojo Blindado, número 2. Bueno, nos vas a contar, Adrián, de qué se trata El Ojo Blindado. Es una revista bastante, por lo que veo, una producción bastante importante. Sí, está gruesa, salió gruesa, salió realmente linda. El Ojo Blindado es un proyecto que tenemos con El Viejo Topo, una agrupación de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy en día en la corriente universitaria nacional CAUCE. Y bueno, la idea para nosotros era empezar a disputar en el campo de la comunicación Con la premisa que el conocimiento se disputa, la producción de conocimiento se disputa, no lo podemos dejar que reproduzca las condiciones de esta sociedad, que reproduzca la lógica del capitalismo. Entonces nosotros tomamos la iniciativa de sacar adelante esta publicación con el objetivo de ir haciendo una crítica minuciosa, de número a número, cada vez un poco más profunda y conceptualmente más rígida, tratando de no ser netamente, de no ser panfletarios, por eso el modo revista, ¿no? Estuvimos esta vez en este número abordando bastante los conflictos de los trabajadores a lo largo del año, Donnelly, Gestamp, Honda, más o menos. Sí, había. Ahí tenía para cortar, lamentablemente. Hay mucho material. Es el año de los últimos años, el año para hablar de conflicto social. Sí, no, era un tema que no se podía dejar de lado. Y puntualmente, El Ojo Blindado es una publicación de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Que digamos con lo que implica y con las dificultades, salir al campo, ¿no? Con las dificultades que justamente tiene esta facultad en cuanto a la práctica, en cuanto a la aplicación, totalmente. Porque sea lo que se que lo que pierde la batalla para ingresar a los medios de comunicación es el hecho de que para la mayoría que contrata periodistas últimamente es la práctica, no importa la teoría, nosotros tenemos mucha teoría y después eligentea. Estaría un poco acotada así la práctica, y también tener en cuenta que como estudiantes es importante sacar adelante una producción y también abordar lo que van a ser nuestras problemáticas futuras. Digo, el que ingrese a trabajar en medios de comunicación ya tiene que ir enterándose cuáles son los conflictos con los que nos vamos a encontrar. Y cómo se trabaja en una revista, y tomárselo en serio. Totalmente, ¿no? Con seriedad. El que no trajo su nota día y hora, no salió. Lo saben un par de compañeros que capaz que están escuchando. Pero así se aprende. También teniendo en cuenta. Los profesores siempre corren los límites y es una costumbre no te forja nada de disciplina. No, pero también está la cuestión de que una cosa es una revista que vos haces con un grupo de compañeros y sobre la cual por ahí decís, bueno, evidentemente puedo no ser tan responsable, y otra cosa es tener que morfar. Una cosa es que vos, yo diga, bueno, la hago con un grupo de compañeros, veo el nivel de responsabilidad que le pongo. Otra cosa es, tengo que comer. Si no presento la nota, no pago el alquiler. Si no presento la nota, no como. O sea, digo, también ir generando ese tipo de disciplina. Sí, totalmente. Bueno, está el ejemplo, lo que mencionabas vos hoy, el tema del conflicto de los trabajadores de hoy, donde en este número, en el número 2 de El Ojo Blindado, está plasmado ya cómo, cuál es la génesis del conflicto. De hoy, ¿cómo viene a decir? Es el diario de la UTCR. ¿Participa gente de la Facultad de Periodismo de La Plata, puede ser? Sí, participan compañeros, sí, de Cauce La Plata, que están en la Facultad de Periodismo, sí, han aportado sus notas. La idea es que sea un trabajo colectivo, un trabajo conjunto, y que también trascienda lo que es nuestra agrupación y el proyecto político. La idea era poder agrupar distintos compañeros que realmente tengan ganas de hacer sus primeros pasos en lo que es la redacción de notas, en el trabajo, digamos, sin personalizar, ¿no? Digo, ¿quiénes escriben en este número y en los anteriores? ¿Cómo llegan a contactarse y a conseguir esta posibilidad, digamos? Y bueno, la idea salió de un grupo, digamos, nosotros la verdad siempre tuvimos la perspectiva de realmente discutir, estar teóricamente preparados, digamos, para afrontar lo que es la discusión política en el campo de la comunicación, con argumentos concretos y con análisis lo más profundo posible de las distintas temáticas. Así fue como con varios compañeros empezamos a ver la necesidad. El primer número del Ojo Blindado sale en el año pasado, en 2013, pero tiene un antecedente que se llama La Bemba, que tenía hace 5 o 6 años más o menos, salió un número que ahí estaban, con la verdad fue una linda producción, pero no se le pudo dar continuidad. Esta vez la verdad vimos que estaban las condiciones para hacerla, había un lindo grupo, digo, fuimos conociendo compañeros realmente con ganas de aportar a la discusión en el campo de la comunicación y de la cultura, y así se fue forjando este Ojo Blindado. Le prestamos particular atención a lo que es también la pelea cultural, que para nosotros es fundamental en la construcción de hegemonía. Van a observar que hay muchas notas referentes a lo que son obras de teatro, literatura. Contanos eso, a ver, ¿qué tipo de notas y cuestiones nos podemos encontrar en este, por lo menos puntualmente en este número 2 del Ojo Blindado. Y en este número tenemos, el centro va a estar puesto en los conflictos de los trabajadores, primero, como decía al principio, Donnelly y Gestamp van a estar presentes, los trabajadores de Onda también, cómo se fueron tratando esos conflictos en los medios de comunicación, que muchas veces lo tocamos un poco de oído, pero nos pareció que estaba bueno bajarlo en una nota, hacer un trabajo de análisis sobre eso. También el análisis sobre lo que son, algo que se invisibiliza completamente, que tanto el grupo Clarín como quienes están con el gobierno no dicen absolutamente nada, que es justamente sobre los conflictos gremiales de los trabajadores de prensa, cuáles son los conflictos existentes en los distintos medios de comunicación. Está plasmado el caso de C5N, bueno, el diario Hoy particularmente. Porque inclusive, en una nota, digo, inclusive estos medios, tanto los de la Corpo con C como los de la Corpo con K, digo, nosotros nos imaginamos como son oficialistas y reciben pauta, o como son de los medios, sí, privados. Pero los opositores reciben tanta o más pauta de ese, pero digo, tema, pero forman parte del mismo engranaje, pero digamos, no nos engañemos, porque Clarín y la Nación tiene una pauta tremenda. O sea, y además, no hay tanta, no llega tan lejos la guerra. Y además de que la pauta la tienen, digamos, ¿no? Digamos, tienen ingresos por publicidad propios, pero todos nos pensamos, bueno, los trabajadores, o sea, los que escriben en estos medios, tanto oficialistas como opositores, dentro de esta lógica bipolar, Corpo versus Corpo, digo, nos pensamos que el periodista de, por ejemplo, Clarín, como escribe Clarín, gana bien, le pagan bien, el de Página, no, lo mismo. Si no preguntan la facultad, en nuestra facultad, mucha gente que escribe en Página 12, pasante, que le dan unos pesitos, y escribe notas que salen en el diario como bueno, que fuera. Lo que pasa es que también está la cuestión de las líneas editoriales, no es lo mismo un Morales Solá en La Nación que un pasante. Ahora, ¿qué pasa? Pero hay que laburás jornada completa y te pagan 2.500 pesos. Pero hay cuestiones también que te ayudan a pensar que cualquiera que labura en un diario es parte de la línea editorial, y segundo, como que toma las decisiones o baja la línea. Y que además ganan todo lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo de Barone en 678 diciendo, ¿no les da vergüenza a los que trabajan en Clarín trabajar en un medio que apoyó la dictadura? Bueno, él trabajaba durante la dictadura, pero eso es otra cosa. A lo que voy es a que Barone, en su intento por desprestigiar al medio, ¿qué hace? Ataca a todos los periodistas por igual. No ataca a la línea editorial, no ataca a los Kirchban, a los, ¿cómo se llama el otro? Roa. Todos los periodistas hacen todo lo que hacen por televisión. Pero en la época, en el momento en el que vos atacás al medio y decís, no les da vergüenza trabajar en Clarín, estás diciendo, todos los que trabajan en Clarín son exactamente lo mismo, ¿me entendés? Y todos los que trabajan, muchos son trabajadores. Sí, claro. Y todos deciden encolumnarse en entrada de una guerra que financia el diario desde arriba. Exactamente, no. Esa es la cuestión. Y no ven, obviamente, porque si vos te pones a pensar en los trabajadores precarizados de Clarín, en los pasantes, etcétera, también tenés que pensar en lo de Página 12. Sí. Eso no les conviene. Y más allá de los pasantes, lo que es la figura del colaborador, que eso, bueno, en el segundo número lo trabajamos con mucho más profundidad en el primer número, en una nota, claro, de Tomás Eliayer. Hay una especie de continuidad entre el primer número y el segundo, donde se retoman. Es que para nosotros es sumamente importante levantar la figura del trabajador de prensa como justamente un trabajador que tiene que llevar la comida a casa, que tiene que sostener la familia, que tiene que sostener sus condiciones de vida, y es fundamental hacer esta separación. El trabajador del medio no de por sí sostiene la línea editorial o una línea ideológica del patrón. Digamos, estará quien busca ascender y quiere llegar a ser el próximo Longobardi, por ejemplo. Pero lo cierto es que el grueso de los trabajadores están ahí trabajando, digo, están haciendo sus notas, están sosteniéndose bajo esta figura de colaborador, que a las 14 notas los tipos te dicen, no, este año no te necesito más, te llamo el año que viene. Fíjate cómo comes. El año que viene, a las 14 notas, de nuevo le van a decir que no. Claro, 14 notas es como un límite para no tener. Es el límite previo. A la 15 te tienen que efectivizar. Claro. Entonces los tipos te dicen, bueno, ya no, es el contrato precario, son los 3 meses de prueba, digamos, de otros laburos. Y a los 2 meses y 29 días te dicen, no, mirá, ¿entendés? La verdad no rendiste especula, lo que esperábamos. Especula con la situación. Esperamos que dirás más. El año que viene te pido otras, creo que son 24, y a las 23 te cortan. No rendiste lo que esperábamos, pero publicamos todas tus notas. O sea, es muy loco eso. Y vas a figurar como periodista, obviamente, en el diario, la publicación nunca va a exponer la precariedad de sus trabajadores. Que esto también, claro, esto sí es lo que se trabaja en este segundo número del Ojo Blindado. Digamos, nos resulta fundamental y nodal, porque también son cosas que en nuestras facultades, en nuestras universidades, donde estudiamos el campo de la comunicación, no abordamos las problemáticas como trabajadores de la comunicación. Entonces nos parecía que esas áreas de vacancia que van dejando los planes de estudio, poder abordarlos desde una revista que se plantea crítica justamente, y por eso también poniendo en agenda este tipo de conflictos que quedan afuera. Bueno, igual no es todo lo que hay en la revista. Contame a ver alguna. No, tenemos también, bueno, un archivo alternativo, que es una sección que agregamos en este número. La idea es ir retomando experiencias de comunicación alternativa que hayan sido realmente importantes en procesos revolucionarios. A veces uno tiende a pensar que la comunicación alternativa de por sí es marginal y es para pocos, digamos, para que nos escuchen nuestros amigos, que nos escuche el arco del progresismo, los convencidos, digamos. Claro. Es que detrás de todo pequeño embrión revolucionario siempre hubo sustento a partir de una forma de comunicación precaria o sí, mínima, bueno, que es la que sustentó. En este número trabajamos un poco lo que es la experiencia de la radio Venceremos, una radio del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, y la importancia que tuvo en ese proceso de guerra revolucionaria contra el imperialismo y contra la burguesía salvadoreña, cómo fue una herramienta que contribuyó tanto en las operaciones militares como en lo que fue la generación de consenso entre la población, cómo la población se fue acercando a la radio, participando como corresponsal. Sí, el rol social que cumple el medio de comunicación en un determinado lugar, los aportes que hace, el compromiso que genera. Y cómo el medio estratégicamente se va posicionando al servicio de los intereses de la población en un momento histórico determinado. Totalmente, totalmente. Y los desafíos que también plantean como comunicadores a la hora de interpelar a la población, cuáles fueron las distintas estrategias que fueron tomando los compañeros que sacaron adelante este proyecto a la hora de decir, bueno, nos dedicamos solamente a pasar los partes militares, nos dedicamos solamente a declarar la huelga mediante la radio, también nos dedicamos a ocupar los momentos de ocio también, que la diversión, la cultura, la alegría también sea parte de este medio, como parte de la lucha. Y también el rol organizador que cumple un órgano difusor de ideas, ¿no? Digo, es un organizador. Bueno, ahí tenés todo. Un todo rol organizador alrededor de difundir y de debatir ideas, de discutir política, claro, etcétera. O sea, ahí tenés un punto importante cuando decís este órgano de difusión, digamos, implica toda una concepción del medio, ¿no? Si vamos a difundir, si... No, totalmente. Y además el proyecto político-cultural, digo, la ligazón directa entre un medio de comunicación y el proyecto político, en este caso, ¿no?, de revolución social. Es que creo que la gente que por ahí no se acercó en un medio, que no tuvo acceso, desconoce, primero, lo cerca que puede estar de acceder. Yo me pasa a veces con gente de la carrera que no se consigue de capaz de tener un espacio en radio, que es cuestión de acercarse a una radio y tenerlo, y como que lo ve como algo complejo. Imagínate a alguien que está alejado de los medios, lo ve como los medios, es como los medios, yo no puedo acceder. Y una vez que accedes, te das cuenta el poder transformador y la implicancia y lo que puedes mover. Pero hay mucha gente que lo ve desde afuera y dice, no, yo en una radio, ¿cómo voy a estar? No hace falta estar en una radio consagrada ni ganando plata, sino acercarse, sentarse y llegarle a 20 personas, pero es un efecto. No, pero es que se lo ve muy de lejos, sobre todo gente que por ahí nunca estuvo cercana a los medios, y ahí recién en contacto mismo me parece que ahí se dan cuenta lo que puede generar, porque cuesta por ahí alcanzar, llegar hasta ahí, pero después una vez que se conectan, ahí se dan cuenta lo que significa. Por eso mucha gente se termina acercando que por ahí no estudió nada que ver con los medios de comunicación, no tiene idea de radio, pero ahí lo descubre y sigue. No, totalmente. Además, digo, yo creo que la comunicación es algo que hace a la particularidad del ser humano. El ser humano, si no se comunica, no es tal, digamos. Y es lo que nos hace, es lo que permite la capacidad de generar cultura. Básicamente es una herramienta que si nosotros la podemos aprovechar en todo su potencial, realmente es una fuerza transformadora increíble. Y bueno, es parte también del planteo de esta revista, de reivindicar el rol que tenemos como comunicadores. Digamos, no solo ser ingeniero es ser útil a un proyecto, claro, revolucionario. Nosotros tenemos tareas muy importantes como comunicadores para colaborar a lo que va a ser un proyecto revolucionario. Una de esas es acercar y hacer disponibles las herramientas de la comunicación al común de la población, y que no quede siendo restricto a los técnicos o a los especialistas de la comunicación. No, totalmente. Y además, en este número ya las perspectivas se están yendo un poco más allá. En el primer número, al hablar bastante de lo que es el plan de estudio, la carrera de comunicación de la UBA, estaba un poco acotado, pero ahora ya estamos pensando en poder extender más allá la revista, ¿sí? Extenderla a lo que son otros medios de comunicación que puedan participar, a que sea una herramienta que permita discutir en el campo de la comunicación de una forma crítica y en perspectivas aportar a lo que es el campo popular. Veo que hay un par de notas más de literatura, de crítica musical. Sí, tenemos literarios, hay compañeros que han escrito sus cuentos, tenemos El Adiós, Un Camino para Analizar, tenemos una nota que a mí particularmente me interesa mucho, que es Rimas para la Insurgencia, que habla sobre la historia del hip hop y las repercusiones en Chile, cómo son los comienzos del hip hop, cómo se transforma cuando lo toma la industria cultural, lo estandariza, lo reproduce, y cómo en Chile se recupera la tradición combativa, la tradición de lucha, la tradición de organización y de transformación social. Realmente es un tema muy interesante. También trabajamos bastante la cuestión de género. Tenemos una sección que venía siendo un chabón grosso, esta vez elegimos que sea una chabona grosa, elegimos a Gioconda Belli, sí. En términos de reivindicar su figura, reivindicarla como artista y como militante, tanto por los derechos de la mujer como poeta, ¿no? Bueno, la verdad es bastante amplia la revista, las temáticas. Hay un par de notas también que hablan sobre la danza, el cuerpo en sí, la significación del cuerpo, también cosas que son interesantes para a la hora de abordar el campo de la comunicación. ¿Cómo pegó la revista en la facultad? ¿Cómo fue recibida? Y la revista, pues, digamos que seguramente, por lo menos lo que vos decías, el primer número era bastante acotado, el segundo número parece bastante más amplio, pero seguramente no sé si solamente en sociales, pero probablemente el primer ámbito en el cual se dé a conocer sea la universidad, y después, bueno, ustedes verán cómo hacen para salir de la universidad y llevarla a otros, otros ámbitos, pero supongo que el primer lugar donde uno mide de alguna manera cómo pega lo que uno está haciendo es el lugar donde se mueve y donde tiene una cierta inserción. En la facultad realmente es muy buena la recepción, realmente es pasar por cursos y que la piden tanto compañeros en las aulas como los docentes mismos, que a nosotros nos reconforta bastante, ¿no? Decir, bueno, claro, la herramienta en ese caso funciona, después lo que vamos a esperar siempre van a ser devoluciones también para poder crecer y que vaya alimentando lo que es el proyecto, o se vaya consolidando y teniendo cada vez más densidad de análisis y teniendo una mayor relevancia. Después también esto, estar acá es importante, estar en medios compañeros, medios alternativos, ir recorriendo, hablando con compañeros de la revista, las notas, ofreciéndola, intercambiar opiniones al respecto. Y también se fue dando en base a esto de charlar con compañeros, tiene básicamente correlato en una nota en este segundo número, donde hablamos de lo que es la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y una nota que se llamó La Voluntad Política Expuesta, porque ya tiene que ver con que ya la ley plenamente aplicada, bueno, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué se prometía y qué hay en la práctica de eso que se prometía? Claro, ¿qué quedó de esas promesas? Ya está, listo, ya está, ya no tenés ningún artículo que esté bloqueado, no hay manera. Claro. ¿Qué pasó ahora? Bueno, ¿qué se hizo con...? Sí, o sea, ¿dónde están las licencias para los medios internacionales? No, ese famoso 33%. El 33% que los medios comunitarios, que es está bien, el Estado, casi el motivo de chicana, porque... Claro, digamos, ese era el caballito de batalla. Claro. O sea, los privados tienen su lugar, el Estado tiene su lugar, pero ese 33% para los... Ha quedado para sin fines de lucro el caso de Construir TV. A Gerardo Martínez le han dado su canal en la televisión digital abierta y... Bueno, ¿qué pasa? Los medios que están construyendo hace 15, 20 años no tienen su licencia, tienen que estar con un permiso precario, provisorio, que caduca, que vence en algún momento, y eso no sabemos si el día de mañana no se traduce en decomiso de equipos y en la imposibilidad para transmitir. Además de que es audiovisual. Están como audiovisual. Están como Yasky con la CTA, no tienen personería, no bueno, tienen ningún tipo pero de. Pero además presencia. Audiovisual y deja fuera, por ejemplo, radio y algunas cuestiones. Que no atañen a esta radio, por ejemplo. Sí, sí, también, bueno, se van desprendiendo de la coyuntura misma problemáticas a analizar a futuro. Hoy veíamos en todos los medios de comunicación oficialista y también lo ha levantado el Grupo Clarín, la inclusión de RT, de este canal ruso en la televisión digital abierta, con una producción que se hace netamente en Moscú. Según la ley de medios, no se podría hacer eso, pero ¿qué pasa? La televisión digital abierta no está regulada en la ley de servicio de comunicación audiovisual, entonces ahí queda todo un arco donde los tipos pueden hacer lo que quieran a Piacere, básicamente, y bueno, ya creo que tenemos tema para una próxima nota. Ya, respecto. El sí. Número, ¿para cuándo el número 3? Y, los obligados. Y bueno, primero difundamos el número 2. Es importante, es venimos importante. A una por año. ¿Cuánto cuesta y qué frecuencia tiene y qué frecuencia aspiran allá? Porque... Y por ahora tenemos una frecuencia de una al año, viene saliendo. El precio, en realidad nosotros estamos más buscando poder difundirla. Hoy en día con 15 pesos se llevan un revistón, la verdad que parece una ganga. Al mismo valor que el año pasado. Es más barato, o sea, que la media. Desafiando la inflación. Que el trío de media del tren, es más barato que eso. Claro, precios cuidados para el bajo cuidado. Una pregunta muy importante es, bueno, para el que habitúa y frecuenta el ámbito universitario, lo pueden conseguir en la Facultad de Ciencias Sociales, claro, en la sede de Santiago del Estero. En la sede de Santiago del Estero. 1029. Además, ¿se puede conseguir en algún otro lado? Sí, se puede conseguir en la Biblioteca Popular Eduardo Martedi, que queda en Pasco 555, Pasco y Venezuela, y estamos viendo de extender la difusión de la revista. Que bueno, igual esto queda acá, bueno, y vamos. Sí, hay un kiosco de revistas en Barracas que ya la tienen, pero la verdad no me acuerdo exactamente la dirección. Después, próximamente para esta semana, la tarea es que esté en La Tribu también. En pero la Tribu. No sé si qué relación tendrán, pero hay un kiosco enfrente del Abasto, puede ser, que es un kiosco donde. Bueno, ese es uno que hay que ir a llevarla ahí. Claro, sí, el kiosco cultural, digamos, de este tipo de producciones, tanto literarias como periodísticas. No las llevamos aún, vamos a pasar. Pero por ahí, me parece que es un espacio. En Corrientes y Agüero. Sí, que siempre tengo entendido que hay un montón de revistas autogestionadas que ahí siempre es un punto de encuentro donde, por lo menos, sabés que va un público que cuando va ahí puntualiza, claro, sí, tiene una búsqueda. De acá a una semana, 10 días, vayan a preguntar ahí. Bueno, ahí va a estar el ojo blindado, claramente. Y si no, bueno, obviamente en Santiago del Estero, 1029. La zona. Que vale la pena visitar. Vale. No sean perjuiciosos. Así que bueno, ahí pueden conseguir en el puesto de. En la mesita del viejo topo está ahí la. Va a estar ahí la revista. Ah, también la pueden encontrar en La Barbarie, que está abierto todo el día, que es ahí en un bar mítico. Pensalos. ¿No tendría que llamarse el Barbarie? El bar, y podría ser. Podría ser. Propónganselo a la gente que lo maneje. O sea, ya lo recomendamos. Yo como ex trabajador de la cooperativa creo que podríamos sugerir algo. Sugerirlo, pero yo te digo, tiene una mística particular ya el nombre. Claro, viene de la época de la sede de Ramos Mejía. De la sede de Ramos Mejía, claro, espacio recuperado en su momento. Yeah. Así que bueno, sigue ahí y bueno, van a estar ofreciendo el ojo blindado, qué mejor. Última preguntita. Sé que hay un ojo blindado de los estudiantes de comunicación y hay uno de los estudiantes de sociología, ¿puede ser? Los estudiantes de sociología sí, también sacan su revista, los compañeros ahí del viejo topo en socio. Sociólogos para qué se llama la revista. También salió un número ahora la semana pasada y bueno, en trabajo social La Tormenta. Y bueno, después la otra publicación ya de Cauce es Economistas para qué, ahí de la gente del base en Económicas, que bueno, apostamos realmente ahí a la disputa teórica, a la disputa por el conocimiento. Así que bueno, desde acá saludamos la iniciativa, muy importante. Sí. Háganse el favor y vayan a buscarla tanto en Santiago del Estero 1029 como en el kiosquito de Corrientes y Gallo. Denle unos días. Sí. Y tenemos vía de comunicación, quien quizás tenga un kiosquito, algo donde dejarla, algún bar donde quiera tenerla, nos escriben a elojoblindado.cauce@gmail.com. A ver, repetilo. elojoblindado.cauce@gmail.com. y nos la pueden pedir, la pueden encargar, cantidad de números. Y se deja en comisión para que... Y se deja leer. Principalmente para que la gente, la gente, digamos, el interesado la pueda conseguir. Después vemos si la, el precio y todo eso. Pero en principio son 15 pesos, una colaboración. No, sí, exactamente. En principio, y si quiere largar más, si tienen 17 no hay vuelto. Bueno, los está mirando el operador con cara de, mirá, yo también quiero comer... Son 10 y yo empecé y 5. Sí. Así que los 5 minutos, vamos a hablar con las autoridades de la radio para que te vuelvan 5 minutos de vida. Y bueno, vamos a ir cerrando. Si nadie tiene algo para agregar, vamos a saludar a nuestro invitado, a nuestro productor, a nuestro operador y a todos nuestros oyentes, que son una barbaridad en este momento, y nos despedimos. Sí, le mando un saludo bien grande a todas las compañeras que este fin de semana se van a reunir en Salta en el 29 Encuentro de la Mujer. Espero que sea fructífero y que pueda salir algo superador y que el año que viene se realice en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.